de manera económica también. Dentro, justamente ayer, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, publicó un informe llamado La Cocina de los Cuidados, donde destaca los ajustes que se vivieron, los ajustes que estamos viviendo en las políticas de cuidado. Dentro de las 50 políticas de cuidados relevadas, quedan vigentes solamente 5. El 90% fue recortado, desmantelado, derogado o están en riesgo. Las trabajadoras del cuidado son quienes más perdieron con el ajuste. La caída del salario real de las trabajadoras de casas particulares fue del 22%, el de las trabajadoras comunitarias del 54%, el de las docentes el 29%. Y faltaría agregar acá las trabajadoras de la salud, con quienes vamos a estar conversando también en estas mesas de conversación. La brecha de ingresos de ocupación principal entre varones y mujeres es la más alta de los últimos 6 años para ese trimestre. Pasó del 21 al 26,3% en un año. Para el presidente Javier Milei, la brecha salarial no existe. Bueno, los números dicen otra cosa. Las personas trans fueron despedidas del Estado en un porcentaje mayor que al de otros y otras estatales. Además, les cortaron el apoyo económico y programas como el Programa de Fortalecimiento y Acceso a Derecho a las Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros, y la armonización para menores de 18 años. En otro estudio, en un informe del CEPA, del Centro de Estudios de Economía Política Argentina, donde se analiza el presupuesto con perspectiva de género que regía desde el año 2023, analizan la ejecución durante el 2024, es decir, el año pasado, de los programas que tenían mayor peso en el presupuesto con perspectiva de género. Dentro de esos programas se encuentran las moratorias previsionales. Las moratorias previsionales eran las que mayor porcentaje del presupuesto con perspectiva de género ocupaban. Bueno, en marzo de este año, el 23 de marzo de este año, el Gobierno Nacional no va a prorrogar la moratoria previsional. Esto significa que 9 de cada 10 mujeres en edad cercana a jubilarse no podrán hacerlo. Además, hay otros programas como el Potenciar Trabajo o el programa Registradas. El programa Registradas vencía en el diciembre del 23 y el Gobierno Nacional decidió no renovarlo. Este programa estaba implementado para las trabajadoras domésticas para que se pudieran regularizar. Otro de los programas que fue desmantelado fue el programa Acompañar, un programa que estaba destinado a las mujeres y diversidades en contextos de violencia de género. Este programa perdió el 29,8% de su poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei. A la par, se detuvieron las altas, se redujo la cantidad de meses que se percibe, antes se percibían durante 6 meses, ahora se cobran durante solo 3 meses. Y se exige una denuncia penal, en contra de toda la evidencia disponible en materia de abordaje de las violencias de género. Sobre esto también vamos a estar conversando, vamos a tener una mesa especial para hablar de femicidios y para hablar de los recortes en las áreas de género municipales, provinciales y nacionales. Mientras que en enero y marzo del año 2023 se había brindado el programa Acompañar a 34.229 mujeres y disidencias, en el mismo periodo del 2024 se otorgaron solamente 471. Bajo los programas que buscaban reducir las brechas de salud, es decir, los programas de salud sexual, estaban los programas de fortalecimiento de la educación sexual integral, la ESI, sumamente atacada por este gobierno. El programa de los 1000 días, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de IVE, el derecho al aborto, las respuestas al VIH y enfermedades de transmisión sexual, el desarrollo de la salud sexual y la procreación responsable. Bueno, de estos programas, el único que registró un crecimiento en términos reales fue el programa 1000 días. En cambio, el Gobierno Nacional dejó de enviar insumos para poder garantizar la ley 27.610 de interrupción voluntaria y legal del embarazo, la ley del derecho al aborto. Sobre este tema también vamos a estar hablando, vamos a tener trabajadoras de la salud, vamos a tener compañeras socorristas que nos van a estar contando cómo fue garantizar en el primer año de gobierno de Javier Milei. Esta política económica que la sentimos día a día, las mujeres y las disidencias, se le suman los ataques constantes a los movimientos feministas, transfeministas, ambientalistas, a las defensoras y defensores de derechos humanos y activistas en general, que lucharon durante mucho tiempo por los derechos que luego consagramos en leyes y en políticas públicas y que hoy están siendo perseguidos y perseguidas de múltiples y crueles maneras. Vamos a tener acá en esta mesa conversando con nosotras y con nosotres a compañeras y mujeres mapuches y disidencias también mapuches que nos van a estar contando la persecución y la criminalización que vive su comunidad, que no es aislada y que se recrudece con este gobierno. Los allanamientos violentos y desproporcionados que hemos visto, por ejemplo, en las radios comunitarias del Maitén. Todo lo que vivimos con los incendios. El vandalismo en los murales de la Escuela 765 de Lago Puelo, un mural de la campaña En un mundo de justo las niñas no son madres, un mural que se había hecho con los chicos y chicas de la escuela, amaneció hace pocos días vandalizado con una esvástica y con, y con insultos a la población LGBT. Hasta el femicidio de Carolina Cálfupa, ocurrido el 13 de febrero en el Bolsón. Y acá nos preguntamos cuántas Carolinas hay entre nosotras, cuántas mujeres, compañeras, jóvenes, compañeres, que vienen a la comarca a buscar un destino mejor. Carolina es mi vecina, es mi amiga, es mi hermana, es mi estudiante de la escuela. Carolina, hoy somos todas y todes. También Otoño Uriarte, que el año pasado fue el juicio, un juicio que llegó 18 años más tarde. Sobre eso también vamos a estar conversando. Por eso, en el programa de hoy vamos a poner en el centro del debate los cuidados, el cuidado de los cuerpos, de los territorios y de la vida. Y siendo las 15:35 de este 8 de marzo de 2025, entonces vamos a dar inicio formal a esta radio abierta. Vengan, súmense y la Cele en los controles que haga lo que sabe hacer. Marcha Internacional Transfeminista Antifascista Antirracista Construyendo Memoria Feminista. 8 de marzo 2025. Radio abierta. Radio abierta. Ocupemos las calles. Decimos basta al saqueo de este gobierno fascista, machista, racista y ajustador. Cuidado de los territorios, tejidos comunitarios, cuidado de los cuerpos y de la vida. Comarca Andina del Paralelo 42. Somos los mismos que ya fuimos y seremos. Ahí va. Ponete de vuelta el temita. Sin contar con el estúpido destino. Nosotras. 8 de marzo, tejidos comunitarios, cuidado de los territorios, cuidado de los cuerpos y de la vida. Marcha internacional transfeminista, antifascista, antirracista. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que sin voz silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el alma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. Radio Abierta. Comarca Andina del Paralelo 42. Arrancamos entonces con una primera ronda de conversación a partir de los incendios, del incendio de Mallín Ahogado, especialmente, pero primero desde Puyén. Nos reunimos muchos cuerpos, muchas cuerpas en distintos trabajos de cuidado. Y en esos trabajos de cuidado, estuvieron acá las compas desde diferentes lugares, desde diferentes pertenencias, así que bueno, las invitamos a presentarse y contarnos cuál fue el trabajo de cuidado que estuvieron realizando y cómo se fueron enredando ahí diferentes organizaciones, diferentes compas. Ahora sí, perdón. Hola, mi nombre es Carito. Yo milito hace 8 años en el SIC, Centro Integrador Comunitario del Barrio Primavera, del otro lado del río. Bueno, ahí el 30 de enero, cuando arrancó el incendio, nos miramos con las compas y dijimos, ¿qué hacemos? Vamos a abrir el SIC. ¿Y qué hacemos? Y nos ponemos a cocinar. Y bueno, y empezamos a gestionar comida de donde podíamos. Empezamos a pedir, básicamente, donaciones para empezar a cocinar y se armó una gran cocina comunitaria que primero fue una, después fue la otra, que es el Proyecto Trigo, después fue la cocinita nuestra de todos los días. Los productores, las productoras de ahí del SIC se sumaron, voluntarias se sumaron y empezamos a mandar viandas a la gente que estaba laburando. Y después empezaron a llegar esas personas también a hacer base en el SIC y empezaron a llegar cosas y empezó a llegar gente con donaciones, con máquinas, con motobombas, con mangas, con mochilas hidrantes, con nafta, nada. Después sucedía una cosa que era increíble, que era un montón de personas desinteresadamente gestionando y trayendo donaciones para la gente que estaba en medio del incendio trabajando y la gente que había perdido todo en el incendio. Y así estuvimos 22 días sin parar, jornadas de 17, 18 horas, arrancando muy temprano, terminando muy tarde, pero sin ganas de parar, sin poder parar, porque sentíamos que era el lugar donde teníamos que estar, porque además también hacíamos red con otros espacios como el CEA, que fue... Y es siempre nuestro querido hermano mayor, porque ellos tienen más años. y porque, bueno, y porque están en el territorio, y porque son un lugar de referencia para todo Mallín. Así que, bueno, eso fue lo que pasó, eso fue lo que estuvimos haciendo. Y sigue, ahora sigue con una grupalidad de gente que quedó ahí enganchada con el SIC, que ahora busca tratar de reconstruir espacios, no una casa porque es bastante imposible, pero sí por lo menos espacios donde hacer una transición en esto de la destrucción total. Sentimos en el medio que estuvimos en una guerra, literalmente. Pero bueno, no quiero monopolizar la palabra, le doy paso al resto y les agradezco mucho esta oportunidad de volvernos a ver. Bueno, yo soy Milena, hace 12 años que trabajo en el CEA, pero bueno, más allá de ser mi trabajo formal, si se quiere, durante todo el año, fue el espacio, como decía Carito, el espacio donde pudimos dar una mano, donde desde el 30, desde ese jueves fatal a las 5 y pico de la tarde, empezó esta lucha contra un enemigo que es imposible, porque es imposible de vencer en un momento, y así lo vimos durante 22 días, como dice Carito. Y la contraparte, si se quiere, positiva, que para eso estamos aquí, para hablar de estas redes, fue, bueno, eso. Ser el otro eslabón, uno de los tantos eslabones de esta cadena maravillosa, de esta red que se tejió absolutamente espontáneamente, porque no hubo ni un llamado de organización, no hubo nada. Era, bueno, la gente llegaba al CEA porque era el espacio más cercano al fuego, diríamos, pero que por el momento, en los primeros momentos, no estaba amenazado. Entonces, llegaba a pedirnos ayuda, a pedir agua, a pedir comida, a pedir platzul, a pedir ropa de recambio, porque no podían llegar al pueblo, porque ridículamente las autoridades, y eso hay que decirlo, habían planteado que la gente se trasladara a Bolsón, haciendo de 5 a 25 kilómetros, según en qué lugar de Mallina estabas ubicado, para conseguir agua potable o para conseguir nafta para la motobomba. Entonces, bueno, como esa situación era ridícula y la gente venía y nos decía, yo no puedo porque el fuego avanza, bueno, miramos para atrás y dijimos, ¿qué hacemos? Y atrás estaba el SIC, y atrás del SIC estaban cientos de personas y de grupos y de organizaciones formadas en el momento para dar respuesta a eso, ¿no? Después apareció la UNI, el INTA, bueno, un montón de otras instituciones, si se quiere, formalmente más organizadas, pero que también empezaron a ocuparse de que nosotros pudiéramos actuar, de que pudiéramos dar respuesta a la gente. Obviamente no pudimos dar la respuesta a todas las necesidades, pero lo hicimos de la mejor manera que pudimos y siempre sintiéndonos muy, muy respaldados por el SIC, como ya digo, por cientos de personas que nos mandaban mensajes, que venían directamente a traernos sus donaciones, sus viandas, sus cuestiones de botiquín, todo, o simplemente una mano, a decir, bueno, a ver, yo no conozco Mallín, pero no me importa, pongo mi auto, díganme a dónde tengo que ir. Y ahí surgió más organización todavía, agarrar un mapa, poner en la pared un plano enorme de Mallín y empezar con la gente a armar y armar esos recorridos y decir, no me importa que se rompa el auto, no me importa nada, yo tengo que llegar a tal lugar y voy porque me encomendaron llevar la nafta, el aceite, para que la gente pueda seguir peleándole al fuego, ¿no? Y bueno, y eso fue maravilloso. Fue una sensación dentro de la gran tragedia y de esta sensación que hoy todavía tenemos de haber peleado una guerra, como dice Carito, porque realmente no estuve frente al fuego y no tengo ni la capacidad ni quisiera haber estado, pero bueno, sentí que era mi aporte por lo menos, y desde el CEA, cada integrante del CEA, cada participante que vino, que no fue damnificado, entonces vino a ayudar a esa gran cantidad de participantes que tiene el CEA, que gran parte fueron damnificados por este incendio. Bueno, eso, ayudar a sus amigos, a sus compañeros de clase, a sus profes, instructores de varias de las capacitaciones que sufrieron el incendio en sus chacras. Bueno, ahí estábamos, tejiendo redes, y creo que es el mayor aprendizaje y lo que más regocijo nos genera después de esta gran tragedia, ¿no? Saber que las redes están y contra eso no van a poder avanzar. Qué lindo, gracias. Hola, soy Lume, parte de la Brigada Mallín Forestal, Brigada Forestal Mallín Ahogado, cambiamos el nombre. Y bueno, nuestro recorrido, trabajo este verano arrancó en Epuyén, cuando estaba a 50 metros el incendio de Epuyén de mi casa, de la casa de mi mamá. Y bueno, ahí estuvimos laburando los dos días que estuvo activo y después, varios días después, con vecines. Y ni llegué a desempacar el bolso y ya estábamos atendiendo el fuego el 30 de febrero, ¿fue? No, de enero. Ya estoy perdida. No tiene 30. Pero se hizo de 30. Fue de más este verano. y bueno, ahí estuvimos laburando creo que 14 días sin parar, conjunto a eso, al SIQI, al SEA, recibiendo, o sea, yo personal recibí viandas que fueron cocinadas en esos lugares. Era un lugar donde encontrarse y saber que, bueno, era... Está bien el SEA, bueno, genial, y seguimos nuestro rubro, pero bueno, fue ahí recibir mucho apoyo durante muchas horas, como dicen, días que terminábamos a las 6 de la mañana y arrancábamos a las 9 de la mañana de nuevo, y estar frente al fuego. Eso fue muy loco, eran de mis primeros incendios. Yo soy paramédica y trabajo dentro de la brigada así, pero bueno, los compañeros brigadistas en la lanza literal. Y fue muchos días de desgaste mental y físico con equipos de los que tenemos, con autos propios, como decís, destruyendo los autos totalmente, poniendo nafta a nosotros, hasta que llegaron muchas donaciones. Pero bueno, fue una locura. Creo que todos estamos recalculando un montón. Hay mucho para restablecer, para reunir y reconstruir también dentro de todos los grupos, que nos quedamos completamente desgastados. Así que nada, acá estoy. Gracias a la radio por estar acá y bueno, hermoso el compañerismo que se recibió durante esta locura, esta guerra, como dicen. Hola, bueno, buenas tardes, mi nombre es Irina, gracias por la invitación. Estoy acá en parte por la organización en la que trabajo, que es el MTE, el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Excluidos. Y bueno, compartiendo muchas experiencias y vivencias de las que han ya hablado, nosotros y nosotros como organización nos movilizó el incendio ya que tiene varios años en Golondrinas, que fue también un desastre que nos enseñó muchísimo. Se quemaron barrios populares de compañeros y compañeras nuestras y ahí empezó como un camino que se reactivó esta vez con el incendio de Mallín, donde también muchas compañeras y compañeras sufrieron pérdidas materiales, de animales, que es parte de su economía del día a día. Alambrados, bueno, y nuestra tarea siempre tuvo que ver con la reconstrucción de esos hogares después del incendio. Nosotros contamos con las manos, con la fuerza de las compañeras y los compañeros que se ponen a disposición ahí para, bueno, limpiar los terrenos, reconstruir lo que se pueda y ayudar en redes. Nosotros somos una organización a nivel nacional que también cuenta con redes de compañeros y compañeras en cooperativas que desde el principio se pusieron a disposición para ver en qué podían colaborar. Se colaboró con materiales, con plata, se armaron brigadas de compañeros y compañeras capacitados también y también estuvieron en combate con el fuego, laburando, dejando todo. Y bueno, eso, es muy duro construir después de todo lo que destruye el fuego. Hay compañeros en Mallín que les ha costado toda su vida, la casa donde viven, los animales que tienen. Y bueno, es muy lamentable el daño, pero eso, valoramos que hay esta solidaridad entre todos y entre todas que construye redes que pueden salir a flote igual, porque es eso lo que podemos hacer, seguir adelante. Una de nuestras compañeras perdió a su papá en el incendio este de Mallín, Claudia Nahuelpan. Claudia es parte de la comunidad Nahuelpan, su papá era mapuche, y Eso es lo que más nos entristece, que el fuego se lleva cosas que no se pueden reparar, como la vida de este hombre, que tanto amor a la tierra y a su lugar tenía. Entonces, bueno, le compartimos eso, esperamos que estas redes siempre sigan, que no nos sigan golpeando tanto, porque lamentablemente es un plan que lo idearon y no puede ser. No puede ser que nos amenacen de esa manera, pero les decimos que acá estamos y que vamos a estar. Así que muchas gracias por todo y seguimos en la lucha. Hola, quería agregar que en esta mesa también faltan un montón de instituciones y de personas y de grupos que espontáneamente abrieron su casa. Recuerdo a las familias de Villa Turismo, en las que se estuvo cocinando, pero un montonazo. También en la vecinal del paraje Entre Ríos, que se armó un centro de acopio que después se trasladaron, porque la vecinal es pequeña, a la cocina de la Escuela 109, que dispone de un espacio mejor. En El Salto, en la escuelita alternativa El Salto, ahí en Lago Puelo, y en un montón de lugares, y esto es maravilloso, que ni siquiera sabemos, ni siquiera reconocemos, porque no pudimos, digamos, una no lleva una estadística de esto, pero cuántas casas de vecinos se abrieron así grupalmente en barrios, en los barrios más alejados, con solidaridad y buscando nada, sumar su aporte. También el Galeano, que la cocina del Galeano estuvo a pleno, Ave Fénix, con el cuidado de niñas, o sea, acá se hubo toda una comunidad que desde el lugar donde podía sumaba lo que tenía. Y eso me parece fabuloso, y esto de ayudar al que está ayudando, al que está ayudando, al que ayuda. Era una cosa así como una cadena. También la red de radios comunitarias se fortaleció, bueno, en ese trabajo de coberturas casi permanentes de esos días. Y pensaba, digo, como en este 8M, donde hablábamos del trabajo de cuidado y los ataques de este contexto político hacia esos trabajos de cuidado, que quizás en la pandemia, como referencia, el trabajo de cuidado quedó nuevamente depositado mucho en las mujeres, en las disidencias, y tengo la sensación, y ustedes dirán si comparten, de que alrededor del fuego el movimiento fue bastante diverso, en realidad las cuerpas que estaban en todos los trabajos de cuidado, desde la primera línea de defensa del fuego hasta el trabajo de alimentar, el trabajo de sanar, el trabajo de mimar los cuerpos. Hubo redes de masajistas, hubo redes de gente trabajadora de la salud mental también, que sigue en realidad organizándose para acompañar. Y no solamente, también desjerarquizado eso, porque como no hubo una primera línea de defensa del fuego, me parece jerarquizada en relación a todos estos otros trabajos de cuidado que eran necesarios. Creo que de cada uno que estaba en el fuego tenía como 3 o 4 cuerpos más alrededor, sabiendo que acompañaba, que iba a llegar la comida, que los iban a recibir. Y eso me parece que también es algo que nos queda, ¿no? Que nos queda en el cuerpo y nos queda para fortalecer las redes comunitarias. Yo quiero decir, de parte de la brigada y de todos los combatientes de incendio, que ese cuidado se sintió muy latente, desde la comida, los borcegos que llegaban, la ropa que necesitábamos, o también, cuidado, mi hermanito fue al Ave Fénix, o sea, hubo un apoyo tan grande que todos decíamos, nos decían gracias, y decíamos no, gracias a la red que nos apoya, porque no hay nuestro trabajo si no hay la gente atrás apoyando de la forma que lo hicieron. Y bueno, impacta mucho saber que están. Yo creo que hay situaciones, o por lo menos quienes trabajamos desde hace año en grupos, en distintas grupalidades. Sabemos que las jerarquías realmente no existen, no sirven, y menos en estas situaciones de catástrofe. Creo que así como en la radio o en cualquier otra organización, cada uno y cada una cumple el mejor rol que puede cumplir y el rol que a toda la red le sirve, si se quiere, ¿no? Bueno, en estas situaciones no hay jerarquías, no hay distinción ni división de ningún tipo. Cada uno cumple el rol que puede para el que se siente más capaz. Y ahí, por eso, estuvo Lume en la línea de fuego, porque sabe hacerlo y porque estaba equipada y tenía a todo un grupo, ¿sí?, que la cuidaba, así como ella cuidaba a su grupo. Y lo mismo en las cocinas y lo mismo en la red de transportar nafta de un lado para otro con todo lo que implicó y las amenazas que eso llevaba, ¿no? Ser detenidos por transportar el combustible tan necesario para que la gente le siguiera peleando al fuego. Entonces, bueno, creo que ahí no hay jerarquías y donde realmente cuando hay un modo de vida, como es el que muchos y muchas practicamos acá en la comarca y que por eso también muchas nos vinimos a vivir aquí, sí, porque deseamos una vida mejor que lo que podemos ver en las grandes urbes. Bueno, creo que estamos acostumbrados y acostumbradas a funcionar así y eso se vio. Y también creo que hay un aprendizaje en relación a las concepciones de cuidado. Y aquí ya vamos a seguir conversando con las compañeras mapuche, que creo que en relación al cuidado nos han venido enseñando desde este año otras maneras de tejer comunidad, otras maneras de pensar el cuidado más allá de los cuerpos y de las casas, el cuidado del territorio. Así que, bueno, vamos a seguir aquí en ese diálogo. Les agradecemos muchísimo y a través de ustedes que se extienda a todas estas otras personas que fuimos mencionando y que seguramente no terminamos de mencionar. Esa enorme red comunitaria es lo que tenemos para seguir sosteniéndonos y para seguir caminando. Así que vaya este aplauso para ustedes y para todas. 8 de marzo, tejidos comunitarios, cuidado de los territorios, cuidado de los cuerpos y de la vida. Marcha internacional transfeminista, antifascista, antirracista. Creo en lo imposible, que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el simbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. Radio Abierta, Comarca Andina del Paralelo 42. Si te invitan a evacuar tu barrio, está bueno que evacúen las personas que no van a poder salir corriendo. Pero si vos podés no salir corriendo, no te vayas. Aguantá la parada, loco. Porque si no... Mira. Somos parecidos, no. Voces, voces, voces de mujeres. Las mujeres radialistas soñamos con una radio libre. Una radio que cuente nuestras historias, que amplifique nuestras voces, que nos respete, nos valore y nos haga protagonistas. Todas soñamos con una radio feminista, comunitaria y valiente. Porque nuestras voces construyen el futuro. Desde Radio Camoapa, en Nicaragua, feliz Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo, Comarca Andina del Paralelo 42. Marcha Internacional Transfeminista, Antifascista, Antirracista. Radio Abierta. Construyendo memoria, memoria feminista. Feminista. Cuidemos los cuerpos. Ocupemos las calles. Bueno, y seguimos entonces en esta Radio Abierta ahora. Muy importante recibirlas, compas. Creo que este es un camino que desde los feminismos, el trabajar hacia este camino que hoy nos reúne, hacia esta consigna, antifascismo, antirracismo, es un camino que venimos haciendo, a través de los encuentros plurinacionales, de encuentro, de conversación, y hoy en el territorio hay situaciones urgentes que tenemos que compartir, así que solo darles la bienvenida, Mari y Mari, y darles la palabra para que nos cuenten. Lilu, ¿querés empezar? Bueno, Mari, compuche, compu Lamuen, compu Buenuy, inche Lilena, Liguen Morales Pinguén, machilien tañilos chemeu, que entró Pinguén, ca fachi puel mapumeu. Weichafe, Elías Cañicol Garayén, Monguelita, Ñemapú. Primero que nada, saludarlos a todos. Soy Lilén, soy de la Lofken Kentreu, soy machil de Argentina y de la Lofken Kentreu. Nosotros fuimos desalojados hace unos pocos días y... igual agradecerles el espacio que nos dieron y que nos vienen dando estos días, y eso. Mari Mari, compuche, compulamuen, compubenui, catripachi queche cafeita, romina yones piñeta inche, kenkentreu piñel yutani lof chemeu. Agradecerles igual el espacio. Ahora nos vamos a presentar y después quedamos a disposición. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy Danu, soy parte de la red de apoyo al Lofken Kentreu, soy también activista, antiinteractivista y parte del transfeminismo, digamos, de acá de la comarca. Un poco me acerco, digamos, a esta mesa en relación a la denuncia por la persecución que hay a miembros de la red de apoyo. Bueno, buenas tardes. Soy Eusebia. Soy de una organización, la FO. Bueno, en ese espacio lo tenemos la voz de la mujer, Asamblea de Mujeres. Y bueno, vine a apoyar a las compas, llevar la voz y lo que estoy viendo, todas estas cosas, apoyarles y hacerlo visible en Buenos Aires. Sí, mi nombre es Celina. Yo soy de La Plata. Aprendimos en los encuentros plurinacionales nombrarnos con el territorio donde vivimos, el territorio querandí. Muchos aprendimos de las hermanas mapuche y hemos venido con un grupo de compañeras, compañeres, que nos decimos una red o defensoría o escucha de apañe a las comunidades. Vinimos unos cuantos de diferentes organizaciones de derechos humanos, feministas, transfeministas, territoriales, y nos hemos dividido en tres zonas, así que hemos estado recorriendo. Yo estuve en la zona de Esquel, conociendo, y también en la zona de Bariloche. Después, si da para las preguntas, podemos charlar un ratito más. Bueno, gracias. Lo que nos reunió estos días en la urgencia fue la situación de, especialmente de la LOF Kenkentreu. Así que podemos poner en contexto también, creo que además de caminar en los encuentros plurinacionales, venimos caminando aquí en el territorio juntas, en el cuidado de los territorios, en la defensa de los territorios, en cuál es el sentido de estar en esos territorios recuperados. Así que de eso seguramente ustedes nos pueden contar. Bueno, sí, principalmente en estos espacios, en estos lugares de la Patagonia, donde es territorio mapuche, bueno, se viene viviendo una persecución al pueblo mapuche en general y también a lo que hoy es lo que está volviendo en estos territorios, que siempre debió ser así, porque tiene que ver con un ordenamiento hacia nosotros, hacia los mapuche, que son, por ejemplo, las figuras de los machi, los roles de machi que vienen, sobre todo en estos tiempos, en jóvenes. Mucho tiempo hubo mucho desconocimiento porque no hubo, pero también hubo una estigmatización y una mala información que se dio desde las escuelas, ¿no? Desde la educación misma, donde siempre se nos enseñó a todos a que los machi eran brujos, que hacían cosas malas. Y evidentemente, bueno, tenía su razón de ser, ¿no? Para crear estas situaciones que hoy estamos viviendo, donde hay tanta estigmatización, donde hay como que dejan en tela de juicio quién es, quién no es, incluso quién es mapuche y quién no es mapuche, y más aún a los procesos de machi que hoy se están levantando aquí en Puelmapu. En el caso particular de nuestra LOF, bueno, nosotros recuperamos el territorio el 18 de septiembre del año 2021, con ese propósito, ¿no? Con el propósito del levantamiento de la machil. Hoy es de público conocimiento. En su momento intentamos tenerlo lo más resguardado posible por estas situaciones, sobre todo, para cuidarlo, porque, como decimos, es un proceso y tiene varias etapas. Entonces, en aquel momento no se estaba todavía la machil preparada, digamos, para poder darse a conocer así. Hoy en día lo que está en riesgo es su rehue, es un sitio ceremonial que se ha levantado en la LOF Kenkentreu. Ella tiene un proceso con un machi de Gulumapu, con el machi Cristóbal Tremigual de Muy, que también está su fuerza en ese lugar. Y hoy, bueno, el territorio no sabemos en qué condiciones está. Lo único que sabemos y que es de público conocimiento es la cantidad de efectivos policiales que ingresaron al territorio, aún sabiendo que nosotros ya no estábamos, porque le habíamos comunicado al Ministerio Público Fiscal que habíamos cumplido con la sentencia de manera voluntaria, que decía que debíamos retirarnos del territorio en 10 días hábiles del momento en que recibimos la notificación. Así todo, ingresaron más de 70 efectivos policiales con armas largas. Lo que nosotros nos preguntamos es si eso fue una constatación que iba a hacer, si realmente iban a desalojarnos, ¿no? ¿En qué iba a terminar todo? Y por ello es que tomamos la decisión, luego de un traún, con el consejo, también recibiendo el consejo de nuestros ancianos, de retirarnos para resguardar nuestras vidas, porque lo que debemos resguardar es el proceso que se está levantando. Los procesos de Machi tienen que ver con la sanación, no solo con la sanación física y espiritual, psicológica de las personas, sino también con el sanar de los territorios. Nuestros territorios están enfermos. ¿Y quiénes los enferman? Bueno, estos proyectos extractivistas que hoy están viniendo con más fuerza, pero que vienen sometiéndonos desde hace muchos años, los proyectos de extractivistas que tienen que ver con el petróleo, con la megaminería, y en el caso particular de la Lofken Kentreu, con un empresario forestal que está sacando el bosque nativo para plantar pino. El pino que tanto hoy ha hecho tanto daño, sobre todo con el tema de los incendios, ¿no? Nosotros, como mujeres mapuche, también estamos siendo judicializadas, estigmatizadas. Hoy podemos estar aquí mostrándonos con nuestras vestimentas porque nos sentimos resguardadas. Pero nosotros en estos lugares no podemos andar con nuestra ropa, no podemos andar con nuestros monoloncos, porque la sociedad se ha creado un pensamiento en la sociedad agrede para que andemos por la calle y no sabemos qué nos puede pasar. Las patotas de Lewis, de Polgliano, nos persiguen, como lo hicieron en el día que mataron a nuestro Weichafe, Elías Calle Colgarayem. Nosotros lo único que queremos cuidar son los territorios. Hoy hay gente que no es de aquí y verán y quedarán impactados con la belleza natural que hay en estos lugares. Pero esa belleza natural está siendo amenazada por los proyectos extractivistas. Hoy nos están desalojando a las comunidades mapuche, pero también están desalojando a la sociedad en general con los incendios, ¿no? No quieren que vivamos en estos espacios, no quieren que resistamos en estos espacios, no quieren que vivamos de manera autónoma en estos espacios, con nuestras siembras, con nuestros animales. Nosotros agradecemos mucho el acompañamiento de toda la gente todos estos días, desde que salió y se confirmó la orden de desalojo. Hemos recibido el acompañamiento de muchas comunidades, de mucha gente mapuche, pero también de la sociedad no mapuche consciente. Entonces queremos agradecer y queremos pedirles que por favor nos sigan acompañando. Necesitamos que la Machil vuelva a su rehue, de eso depende su bienestar físico, su bienestar espiritual. Necesitamos que aunque sea poder entrar para ver en qué condiciones está el rehue, que ha quedado en manos de esta persona, Rolando Rocco, que es quien mandó a matar a nuestro huechafe, Elías Callicol Garayem, que es una persona que no está bien psicológicamente, que además no tiene ningún aval legal para que le hayan devuelto esos territorios, porque tiene todos los papeles fuera de regla, porque es un ocupante fiscal que no vive en el territorio, que ha tenido un millón de situaciones de violencia contra gente que vive antiguamente en la Cuesta del Ternero, con viejitos. Bueno, ese lugar, el paraje Cuesta del Ternero, viene sufriendo estos métodos de sometimiento a través de terceros, ¿no? De sicarios. Lo mismo que sucedió con la Lamuén, con la ñaña Lucinda Quintupurayem, a quien también asesinaron en el año 1992 por intereses por su territorio. En ese lugar estamos resistiendo nosotros, porque aún nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro pensamiento está en ese lugar. No lo vamos a abandonar tan fácilmente, pero tampoco nos vamos a arriesgar, porque nosotros no le vamos a entregar nuestra sangre a los Winca, no le vamos a entregar la sangre de nuestros hijos, no le vamos a entregar la sangre de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Nuestras vidas valen y las vamos a hacer valer, y vamos a hacer que se respeten nuestros derechos, que se respete nuestro derecho a ejercer nuestra espiritualidad de la manera que siempre la debimos hacer, y vamos a seguir peleando con todas las armas que tengamos para poder volver al territorio, para que la Machil vuelva a estar desarrollando su vida al lado de su rehue, y para que el día de mañana todas aquellas personas, no solo mapuches, sino toda la sociedad que quiera y que requiera de su ayuda, que requiera de la ayuda con la UEN, puedan acercarse y ella se las pueda entregar. Así que, bueno, un poco esa es nuestra situación. La verdad es que han sido días muy duros, muchas declaraciones muy xenofóbicas, muy mentirosas por parte del gobierno de la provincia de Río Negro, con una irresponsabilidad enorme, porque son gobernantes y se olvidan que dentro de esta provincia, dentro de este territorio, hay muchas comunidades mapuche, hay mucha gente mapuche que está resistiendo, hay mucha gente mapuche que vive en los barrios y que vamos a seguir existiendo, así que van a tener que cambiar su manera de tratarnos, de dirigirse hacia nosotros, porque también somos parte de esta sociedad. Mari Mari Pulonco, Mari Mari Puguerquén, Mari Mari Machil, Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compuche, Mari Mari Puwenui. Soy Incheta Mirta Ñancunao Pinguén. Soy de la comunidad La Huayteca, acá en las parajes del Foyel. Y además soy la Huerquén del Parlamento Mapuche de Río Negro, de la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro. Y acá preparé algo escrito porque me voy por las ramas y por ahí no queda claro lo que quiero transmitir. Entonces, desde la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, desde todas las comunidades que están en Río Negro y las que nos vienen acompañando en estos momentos tan difíciles, digo que hoy, en este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, estamos aquí sobrellevando el duelo generalizado que estamos atravesando debido a los incendios que han arrasado miles de hectáreas de nuestros bosques nativos, tanto en las provincias de Neuquén como de Río Negro y Chubut, y cientos de viviendas y chacras en el caso de Mallina Ahogado y Epuyén. A esto hay que sumarle el plan sistemático y siniestro que han impulsado los gobernadores de Chubut y de Río Negro. Esto con el fin de perseguirnos, criminalizarnos, desalojarnos de los territorios habitados principalmente por mujeres mapuches y no mapuche. Como es de público conocimiento, recientemente fueron ejecutados los desalojos de la comunidad Huenuleo y Quenquentreu. En el caso de la comunidad Quenquentreu, el gobierno de Río Negro, mediante el aparato judicial, armó un circo con más de 150 policías para verificar solamente la presencia, si habían personas o no en el territorio de la comunidad Quenquentreu. Y además para dejar este territorio, el de la comunidad Quenquentreu, en manos de Rolando Rocco, un personaje siniestro, tal como lo caracterizan los vecinos y antiguos pobladores de la Cuesta del Ternero. Un personaje que mediante negocio fraudulento que realizó con la dirección de tierra, se apropió ilegalmente de 3 campos o lotes fiscales en Cuesta del Ternero, sumando así un total de más de 3.000 hectáreas, dentro de las cuales 10 hectáreas estaban siendo utilizadas por la comunidad Quenquentreu. En este espacio territorial, la comunidad levantó el rehue de la Mue Machil Lilén. Espacio ceremonial que muchas comunidades mapuche de distintos puntos de la provincia y de otras provincias estamos solicitando junto a la comunidad Quenquentreu su resguardo y la vuelta de la machila al territorio. Por otro lado, cabe aclarar que en nombre de la coordinadora del Parlamento Mapuche repudiamos las declaraciones del gobernador Beretinec y del ministro de Inseguridad e Injusticia de la provincia, Daniel Jara, luego de efectivizarse el supuesto desalojo o la constatación que dijeron que iban a hacer. Por su parte, el gobernador se rasga las vestiduras diciendo que es su deber hacer cumplir a las comunidades las leyes vigentes. Lo mismo vamos a hacer nosotras y nosotros de aquí en más para que el gobernador y su entorno cumpla con la normativa indígena que desde hace mucho tiempo la vienen violando. Por otro lado, decirle al ministro de Inseguridad e Injusticia que la simbología que observó en el territorio de la Los Quenquentreu pertenece al pueblo mapuche. Se trata del mapuzungún, de nuestro idioma, que significa en el idioma occidental la voz de la tierra. Las banderas a las cuales hizo referencia en la conferencia de prensa forman parte del rehue de la Machil Lilu. Frente a estas interpretaciones malintencionadas, le proponemos a Jara y a Huetinec que se asesoren con las comunidades antes de salir a decir las guarangadas malintencionadas que dicen, y que esta simbología la van a encontrar no solo en la Cuesta del Ternero y el paraje del Follel, también la van a encontrar a lo largo y ancho de la provincia, porque todo el territorio de la provincia de Río Negro es territorio mapuche. Por último, decir que las mujeres vamos a continuar luchando por el territorio, por el agua, por todos los seres naturales que conviven con nosotras y que no tienen voz para defenderse frente al avance de los capitales extranjeros que están invadiendo esta parte del territorio y frente al avance de la urbanización hacia los parajes rurales. Tal como está ocurriendo aquí, aquí en el Bolsón, donde tanto el intendente Pauliano como el gobernador Beretinec nos están corriendo desalojando con la fuerza de inseguridad, con el fuego, y luego atribuyen sus actos vandálicos hacia la población mapuche, hacia la población campesina y hacia los brigadistas voluntarios, que en su mayoría son mujeres, agricultoras, crianceras, que trabajan sin descanso para darle de comer a sus hijos y muchas de ellas hoy perdieron sus fuentes de subsistencia. 10 veces caeremos y 10 veces nos levantaremos. Marichi huevo, marichi huevo, marichi huevo. Bueno, gracias compañeras ahí por compartir su palabra. No sé si alguna quiere agregar algo. Lilu. Bueno, igual yo más que nada, como soy machil del territorio, quería comentar un poco el trabajo para que entiendan, para la gente que no entiende la importancia que tiene para nosotros los mapuches no solamente el rol de machi, sino que todos los roles antiguos que se vienen levantando en el Puel Mapu. A nosotros nos desaparecieron en este lado de la Argentina, no, lograron desaparecernos, pero nosotros en estos momentos estamos volviendo, nos estamos volviendo a levantar, por eso igual pedimos el acompañamiento, los roles antiguos nos estamos volviendo a levantar. Yo todavía soy chica, tengo 17 años, me tocó asumir un rol importante y difícil para nuestro pueblo. Yo hoy me quedé sin casa, tuve que dejar mi espacio ceremonial. Mi hermano tuvo que dejar también su casa donde él jugaba. Él ahora tiene que empezar la escuela en la Cuesta del Ternero. A mí hoy me está tocando asumir este trabajo, que es con el lagüen, con las plantas medicinales, que yo no me puedo levantar en la ciudad, porque en la ciudad está el remedio, por ahí se encuentra el remedio, pero contaminado por esto mismo, ¿no? Porque pasan autos, hay tanta contaminación que los lagüen de la ciudad no se pueden utilizar. Por eso mismo nosotros buscamos los lagüen en los territorios. Por ahí hay algunos lagüen que están demasiado escondidos y hay que entrar a buscarlos a otros territorios, pero igual buscándolos en lugares limpios. Como es un trabajo espiritual que se trabaja con espíritus, como se les dice igual, por eso mismo nosotros tenemos que resguardarnos, por esto que por ahí pueden sacarnos fotos y eso igual a uno después le llega enfermedad. Por eso también pedir el acompañamiento para poder volver. Yo necesito de mi rehue, yo necesito de mi espacio, necesito que mi familia esté conmigo, necesito que mis ayudantes, mis kelyuf estén conmigo. Y eso, más que nada pedirles el acompañamiento para que también seguir pidiendo el resguardo del rehue para que no lo toquen, para que no lo tiren, porque eso sería peor para mí y para mi familia igual. Así que igual agradecer que nos hayan escuchado y mañón igual a los pulamén que nos vienen acompañando desde que salió la orden, antes de que nos sacaran. Así que eso. Thank you. Marimari Lamuen Machil, Marimari Compuñen Fachi Mapumu, Marimari Compulamuen Anay, Rumé Mañun Tamun Alcuy, Feulamay, Soraya Maicoño Tainche, Mapuche Somo Tainche. Tenemos que ser concisas porque se viene como mucha actividad, pero no quería dejar de mencionar, como mujer mapuche, pero también como pobladora de Machín Ahogado, toda esta situación que vivimos y que siguen viviendo muchos y muchas vecinas en el paraje, que tiene que ver con los incendios, y que claramente, así como se están desalojando las comunidades, por la práctica espiritual, por nuestra cosmovisión, por nuestra forma de vida y de contacto con la naturaleza, también se está corriendo de los territorios a las personas que eligen una forma de vida diferente, que eligen una forma de vida productiva, que eligen la ruralidad. Y me parece muy interesante, más allá de la situación tan dolorosa que se está atravesando, como también en Nepuyén, me parece muy interesante que hagamos este trabajo de mezclarnos, como está sucediendo ahora, y de que realmente analicemos que lo que está molestando somos todas aquellas personas que elegimos como forma de vida el respeto a la tierra, a los territorios, que elegimos como forma de vida el respeto a los bosques, que elegimos como forma de vida la producción, que elegimos como forma de vida el entramado, este tejido en donde las mujeres tenemos absolutamente todo que ver. No es casual que se estén criminalizando cada vez más y más a las mujeres, que se estén encarcelando y que seamos también, en el caso de las mujeres mapuche, las que recibamos el maltrato en las calles por nuestra vestimenta, por nuestros pañuelos, por nuestros munolonco. Pero además de todo eso, me parece muy importante que podamos seguir entrelazando nuestras miradas y nuestra forma de contacto con la naturaleza, con la tierra, en el caso de Machín Ahogado, con ese paraje, y reafirmar la ruralidad. Reafirmar esa forma como una elección y que nadie nos puede venir a decir lo que necesitan los vecinos de Bolsón en un discurso político como lo hizo Pogliano y a los dos días incendiar el territorio. Entonces, como mujer mapuche, estamos muy doloridas, muy tristes por toda la situación que ha tenido que pasar nuestras Lamuen Anay, Lilén, toda su familia, pero además también estamos atravesadas y atravesados por el fuego. Y atravesadas y atravesados por todas las pérdidas que se han, que se ha perdido y que el Estado ha abandonado a la gente. Así que gracias a todas las personas que en esta red de apañe vinieron a acompañar, que vinieron a estar con nosotras, con nosotros, y que puedan también ser difusores de toda esta situación de abandono que el Estado está haciendo tan perversamente con este lugar. Sí es turístico este lugar, pero también es rural, también es mapuche. Como dijo la Lamuel Mirta, toda la Patagonia es Puelmapu, es territorio mapuche, y elegimos nuestra propia forma de vida, a costa de lo que sea, a quien le guste y a quien no le guste también. Felkai Muteñi Zungun. Mari Mari Machil, Mari Mari Ñuqueñi Machil, Mari Mari Puzumón, Mari Mari Piyancuche, Mari Mari Hualquén, Fallantumay, Mulepan, Tufachi, el Fun Wincamó, Feimú, Inche, Urculen, Ta Huedezaque Zungú. Inche Elisa Ose Ñan Kunao Piñen, Puhuayteca ni Lofche, Incheta Mapuche Domo. Como mujer mapuche, integrante de una comunidad que vivo en territorio, estoy tan apenada como la gran mayoría de la población de la comarca, que está atravesado por el dolor y la pena y por el cansancio de luchar contra las injusticias. El dolor que está ocasionando los desalojos forzosos por un lado judiciales, como le ha tocado a la LOF Kenkentreo, a la LOF Huenuleo, y por otro lado a los desalojos producidos por los incendios intencionales, que debo aclarar, no están ejecutados por el pueblo mapuche. Los causantes del fuego desconocemos quiénes son, pero sí les podemos asegurar que no somos nosotras. Por otro lado, este dolor, esta pena, les viene muy bien a los fachos. Entonces, por las calles del Bolsón, andan empoderados, ejerciendo o difundiendo su rencor racista, sacando su racismo, porque en la zona del Bolsón, liderada por Bruno Pogliano, está bien visto el racismo. Es una política de Estado que está teniendo este municipio y otros que se están sumando también. Y es por eso que las mujeres mapuche que salimos a la calle orgullosas de quienes somos, a pesar de lo difícil que nos cuesta ser mapuche. Y entonces hay varones, sobre todo varones, debo decir, que andan insultando a las mujeres mapuche por la vestimenta. A las puso modo que le ha sucedido esto, que han sido insultadas por estas porquerías de persona, les digo, no volvamos a ocultar nuestra identidad. Nuestro munulonco es digno. No nos saquemos el munulonco. No invisibilicemos nuestra identidad porque al otro le molesta. Si le molesta, qué pena. Pero esto es lo que somos. Mujeres de la tierra. Le guste a quien le guste. Esas serían mis palabras. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Bueno, soy Danu, voy a ser breve porque ya hay que terminar el bloque. También soy actual pobladora de Mallín. Soy parte, como dije antes, de la red de apoyo al LOF Kenkentreu y activo anti-extractivismo y demás. Nada, contarle una situación que, bueno, ya estuvo circulando un comunicado que saqué, pero que para mí no tiene que estar al margen, digamos, de todo lo que viene pasando en relación a los incendios, porque también los incendios, además de desalojarnos de alguna manera de nuestros territorios, aporta a la militarización, ¿no?, del territorio. En cuanto fue el incendio en Epuyén, al toque militarizaron la Cuesta del Ternero. Cuando fue el incendio en Mallín, al toque ya no se podía ingresar a Huarton porque cualquiera era capaz de ser el incendiario de esa zona. De hecho, sufrimos el encarcelamiento injusto de 3 brigadistas y luego de 6 compañeros que también fueron detenidos y estuvieron 2 días presos en Bariloche, que finalmente quedaron sin causa. Nicolás Heredia sigue teniendo el procesamiento, por más de que hoy no esté en la cárcel. Por lo tanto, tiene prisión domiciliaria. Por lo tanto, me parece que suma dar a conocer también que a mí, a partir del día siguiente a la solidaridad que fuimos entre varias personas a la comisaría para pedir la liberación de estos 3 brigadistas detenidos injustamente, se me viene hostigando. Y ya no, a mí no me hostiga la patota de Pogliano, a mí me hostiga la policía. Vino a mi casa, 3 motos, a marcar mi casa. Luego hubo una situación muy extraña con mi teléfono. Luego hubo... me marcaron también entrando a Mallín, el nuevo retén policial que hay, me marcó, digamos, con un láser y me apuntó hasta que me perdieron de vista. Y lo último que detonó todo y por lo cual yo ahora de repente cambié mi estrategia y en lugar de ocultarme quiero que todos me vean y que si me pasa algo, tanto a mí como a otras compañeras sepan que viene siendo por esto. El día que desalojan o que constatan, digamos, que estaba vacío el LOF Kenkentreu, y en el mismo momento en que tanto el jefe de la policía de Río Negro como el ministro de Seguridad de la provincia estaban dando una conferencia de prensa, fueron 2 móviles a mi casa a postarse ahí. Una era una 4x4, otra era un auto común, pero los dos tenían la cosa de policía de Río Negro. Por lo tanto, me parece que es importante que no naturalicemos esto. Yo sé que no soy la primera persona que le pasa, no voy a ser la última tampoco, ni la única. Pero me parece que dejemos de pensar en, bueno, pero a muchos nos pasa, bueno, no, bueno, sí, nos pasa, pero bueno, digámoslo. Digámoslo, yo hice un reporte en la Comisión Nacional contra la, por la Prevención contra la Tortura y estoy viendo de hacer alguna otra medida legal para que quede constancia de que acá en Bolsón, a quienes salimos a luchar y acompañamos distintos procesos de recuperación territorial, estamos siendo perseguidos. Nada más. Salto, May, compañeras. Y este enredo ahí nos fortalece. Lo seguimos en la marcha, te escuchamos para cerrar. Solamente pedir la vuelta de la Machil Lilena al Rehue, el Lofken que entró se defiende y libertad a la Lamienvic. Marcha internacional transfeminista, antifascista, antirracista. Construyendo memoria feminista. 8 de marzo 2025. Radio abierta. Radio abierta. Ocupemos las calles. Decimos basta al saqueo de este gobierno fascista, machista, racista y ajustador. Cuidado de los territorios, tejidos comunitarios, cuidado de los cuerpos y de la vida. Comarca Andina del Paralelo 42. Y allanaron casas de los culpables de los incendios. O sea, de que se está quemando la comarca no es porque le están entregando las tierras a los cataríes, porque le están entregando las tierras a los israelíes, sino es porque los mapuches prendieron eso. Nosotros mismos nos autoquemamos los campos, nos autoquemamos el territorio, nos autoquemamos las casas. De la tierra nace, sobre el agua danza, la hojita nacida al alba. Un sauce se hunde y nace hacia los cielos el canto de esta pachamamita. Espérame, madre, tenme la paciencia, que poquito a poco te abraza mi alma. Ya poquito a poco te voy descifrando. Va. ¿Esto está bien así? Luces verdes. A ver, fíjense, este... Corren mis venas, Pachamama, Pachamama, Pachamamamita, Pachamamita, Pachamamamita. Yeah. Espérame, madre, tenga la paciencia, que poquito a poco te abraza mi alma. De a poquito a poco te voy descifrando. Tu voz es verde, corre en mis venas, Pachamama, Pachamama, Pachamama, mamita. Voces, voces, voces de mujeres. Las mujeres radialistas soñamos con una radio libre. Una radio que cuente nuestras historias, que amplifique nuestras voces, que nos respete, nos valore y nos haga protagonistas. Todas soñamos con una radio feminista, comunitaria y valiente. Porque nuestras voces construyen el futuro. Desde Radio Camoapa, en Nicaragua, feliz Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo, Comarca Andina del Paralelo 42. Marcha Internacional Transfeminista Antifascista Antirracista. Radio Abierta. Construyendo memoria, memoria feminista. Cuidemos los cuerpos. Ocupemos las calles. Seguimos en esta radio abierta de este 8 de marzo en la Comarca Andina del Paralelo 42. Si estás escuchando a través de FM Alas y a través de la Radio La Negra y por la red Enfoques que están tomando esta transmisión, si estás acá en la plaza acompañándonos con un gorro, con un mate, con un poco de agüita, es un día precioso. Les recordamos que a las 6 de la tarde vamos a dar inicio a la marcha por las calles de Bolsón. Van a venir en caravana compañeras, compañeros desde El Hoyo y desde Lago Puelo. Y ahora vamos a hacer un momento artístico, musical, con dos compañeras, compañeros que están acá al lado mío, Paz Romero, Analia Pavicic, artistas locales que nos van a convidar un poco de su música, así que yo las dejo que hagan lo que ustedes quieran. Buenas tardes, acá otro 8 de marzo, acompañándonos después de un 7 de marzo, que también es un día de lucha. Sabemos de los travesticidios que sucedieron en barracas fatales y en este Bolsón, que donde juega el demonio con todas sus garras, y también el amor y la solidaridad y la colectividad y los amigues y todo eso que nos hace bien. Bueno, temitas que tienen que ver un poquito con el contexto del fuego. A veces no son muy pumpa arriba porque a veces duele y no encontramos la salida. Pero bueno, acá estamos todas, todes y todos para seguir. La bajo, vamos a probar. Con este palpitar que parece el último, no puedo respirar, tanto olor a humo. No supe comprender tus huesos rotos, ni supe comprender tus ojos rojos. Con este palpitar que parece, no puedo respirar, tanto olor. Y hoy es tarde, y hoy es tarde. Ya lo ves, demasiado tarde. Creíamos durar miles de años no supimos interpretar ningún calendario con este palpitar que parece el último. No puedo respirar tanto olor a amor. Y hoy es tarde, y hoy es tarde, ya lo ves. Ese es el pum para abajo. Despierto casi llorando. Hay niebla por todos lados. El mate sale lavado. No enganchó ninguna radio. Y es que el cielo azul no expande tu luz. Y es que el cielo azul no tiene tu luz. Pero el perro me gruñe ladrando, el bondi pasó hace rato, llueve, me sigo mojando, y es que el cielo azul no tiene. En el supermercado los precios están alterados, el débito no está funcionando, siempre a los mismes nos siguen cagando, y es que el cielo azul no tiene tu luz. Lo azul no expande tu luz. Gracias. Gracias a la hinchada de Amigues. Gracias por la música. Queremos darle también una voz a la voz a Mara, que estuviste en La Rosca ayer, que fue otro de los espacios donde disidencias se están juntando, ¿no? Y resistiendo. Mara. Mani Mari Pulamuen, Mani Mari Compuche, Incheta Mara. Quería, bueno, usar este espacio para hablar un poco de los discursos de odio que ha habido durante las últimas declaraciones del gobierno nacional y replicado en las políticas públicas de las provincias. Bueno, como muchos han escuchado, el presidente se refirió a toda nuestra población, travesti, trans, no binaria, marica, lesbiana, con cosas que no hace ni falta repetir porque creo que ya todos lo han escuchado. Después de la gran movilización que se hizo tras esas declaraciones, el gobierno decidió modificar la ley de identidad de género y no solo ir directamente contra la población más vulnerable de este colectivo, que es la población travesti trans, sino ir directamente contra los menores de edad. Lo que hicieron fue generar una campaña de desinformación en la que dijeron que las infancias travesti trans tenían acceso a programas de hormonización, que tenían acceso a cirugías que tienen que ver con la identidad de género, lo cual no es cierto, pero aprovecharon esa campaña de desinformación para prohibir los tratamientos hormonales en adolescencias travesti trans. Esto es muy fuerte para nuestro colectivo, el momento de la adolescencia es un momento que nosotros aprovechamos para hacer esos tratamientos hormonales, para poder tener derecho a que nuestro cuerpo, hacer lo que se nos canta con nuestro cuerpo y que se vea como nosotras queremos, como nosotros queremos. Y también se ha hablado mucho del vaciamiento institucional que ha habido. Cuando se empezaron con los despidos en el Estado, las primeras personas atacadas fueron las que habían ingresado con el cupo laboral trans. Hoy no tenemos acceso al tratamiento de hormonización en los hospitales públicos, por más de que esa parte de la ley siga vigente, no se nos están dando entrega de hormonas, nos están obligando a pagarlas, cuando eso es algo que la ley garantiza por sí misma. Pero al mismo tiempo no es la idea idealizar ni las instituciones ni cómo estábamos ante este gobierno. Porque las leyes, la ley de identidad de género no se cumplió en todos los años que tiene. Fue aprobada en el 2011. Y a lo único que nos dieron acceso fue al documento. Todo el resto que planteaba y una ley por la cual luchamos, porque no es una ley del peronismo, ni del kirchnerismo, ni de ningún espacio político. Si bien fueron espacios que acompañaron, la ley se consiguió gracias a nosotras, gracias a nosotros, gracias a muchas muertas que tenemos atrás nuestro para poder haber llegado a que para nosotras recién inicie la democracia cuando se nos reconoce la identidad. Entonces no hay que esto idealizar y grandificar o creer que esas leyes o la del cupo laboral fueron triunfos de sectores políticos, fue triunfo nuestro. Lo conseguimos nosotras, lo consiguieron la Loana Berkin, la Diana Zacayán, la Marlene. Y nosotras durante todos esos años que estaban esas leyes inconclusas, como el cupo laboral, acá en toda la comarca no se cumplió nunca el cupo laboral, y lo hemos denunciado durante ese momento, pero ahora cuando ataca el fascismo, que es algo que por ahí muchos recién empiezan a conocer, nosotras lo hemos conocido a lo largo de toda nuestra vida. Porque la transfobia, que está dentro de muchas organizaciones aún, lamentablemente, como el racismo, fue algo que acompañó todo nuestro proceso de lucha. Creo que hoy esto, que en el 8M se nos dé un espacio y se nos deje hablar, es parte de la reparación, porque la reparación no es solo estatal. No solo el Estado tiene que dar solución, sino la sociedad tiene una deuda muy grande con nosotras, con nosotros, con nosotres. El feminismo durante muchos, muchos años también nos había excluido, nos había cerrado puertas. Se hablaba de que nosotras queríamos representar lo peor de la mujer, hablando de nuestras operaciones, de cómo queríamos vernos. Hoy, gracias a la lucha de muchas compañeras, hemos logrado que haya un sector del feminismo que cambie esa perspectiva, que entienda que hay que incluir a las disidencias, que no por ser un varón trans no podés formar parte de estos espacios, porque en lo personal hace mucho no formaba parte de esto porque las últimas veces se había violentado a varones trans, echándolos de las marchas, porque los leían como varones cis, entonces creían que no era el espacio en el que tenían que participar. Por suerte todo eso se ha ido desarmando y hemos ido, como siempre, acompañado a construir otro transfeminismo, donde nosotras también formemos parte. Y bueno, agradecer nuevamente el espacio, pedir que se siga acompañando. Es gravísimo que las adolescencias y las infancias no puedan tener acceso al tratamiento hormonal, porque cambien la ley, nos saquen los documentos, hagan lo que hagan, vamos a seguir naciendo, vamos a seguir existiendo. Como mapuche digo que nuestras identidades son milenarias, hemos estado desde siempre en todos los pueblos originarios. La conquista fue directo contra eso, el Winca fue directo contra eso, con la heterosexualidad obligatoria, con la monogamia obligatoria, pero nosotras hemos existido siempre. Y con documento, sin documento, vamos a seguir existiendo. Y lo que ha pasado cuando nos ilegalizaron, porque mucho tiempo de eso no tuvimos acceso a que legalmente nos reconozca nuestra identidad, lo que pasa es que nosotras vamos a seguir este camino, entonces vamos a recurrir a tratamientos que no están validados por la medicina, a muchas otras cosas, como a lo que me refiero es que los adolescentes y las adolescentes van a buscar la forma de hormonarse igual. El problema es que no va a ser con un seguimiento en el hospital, el problema es que van a tener un montón de problemas con eso por no tener un acompañamiento. Y en el pasado, y en un pasado no muy lejano, al no tener el acceso a las cirugías que muchas y muchos de nosotros queremos, se ha ido hacia otras formas mucho más peligrosas que le han costado la vida a muchas compañeras y que hasta el día de hoy nuestras adultas mayores siguen teniendo muchísimos problemas de salud. Para que lo entiendan, en vez de silicona se inyectaban aceite de avión en las tetas porque era la forma accesible. Porque por más que haya un cupo laboral, como venía diciendo, no se ha cumplido nunca y nos siguen empujando a que el único trabajo que podemos tener es el trabajo sexual. Por eso también dentro del feminismo hay que discutir y reconstruir el concepto de abolicionismo, porque no se puede pedir criminalizar un trabajo, criminalizar una forma cuando es la única que tenemos. La mayoría de mis compañeras ejercen el trabajo sexual, algunas por elección y otras porque no les queda otra. Y si el abolicionismo sigue avanzando, lo único que van a hacer es volver a llenar las cárceles de trabas, volver a criminalizarnos y volver a hacer un montón de cosas que en un mundo ideal podría ser diferente, pero bueno, ese discurso va hacia eso. Y repetir lo mismo, que habría que plantarse más ante lo que está pasando. Hubo una gran movilización por los discursos de odio porque dijo cosas aberrantes y la respuesta del gobierno fue ir contra nuestras adolescencias y nuestras infancias y no pasó nada. Y eso es gravísimo. Es gravísimo que estemos dejando a las adolescencias y a las infancias trans al descubierto sin ningún amparo. Así que eso, pase lo que pase, que sepan que vamos a seguir habitando el mundo, que vamos a seguir naciendo y que al calabozo no volvemos nunca más. Maño. Sabemos que no se puede tapar el sol con la mano, ¿no? Invitarnos. Mi piel es morena, mis ojos negros, negro y azabache, descendiente de mi abuelo, en mi tez madera que corre por mis venas y el cuero que te suena viene de mi tierra. Vine de tan lejos con solo lo opuesto, crucé tantas aguas, varios desiertos, llevo en la boca parte de mi cielo, por donde camine, por todo mi duelo. Mi pie es cansado pero lleno de sueño, acá los corterones acusándome de quitar empleo, no que pues no entro, mi cuerpo entero canta libertad mientras tú matas mi pueblo. Que limpie lo malo, que se apague el fallo, que bote todo lo de que lo limpie todo, que llueva la vida, que lleve la ira. Que limpie limpie lo malo, que se apague el fallo, que bote todo lo de que lo limpie todo, que lleva la vida, que lleve la ira. Levantaron alambrados, nos encadenaron, crearon cárceles en medio del océano, barcos absurdos, esclavistas humanos, y acá seguimos enjaulados en la hipocresía, gritan democracia, silencian la justicia, quitan su balanza, rompen de su espada, nadie dice nada, yo, es la historia no contada, la colonia sigue tu silencio, cómplice la frontera, divide al hombre según donde se reside, no es el mismo preso que ser blanco, que ser negro. Arriba, la humanidad primero. Que limpie lo malo, que se apague el fallo, que bote todo el odio, que lo limpie todo, que llueva la vida, que lleve la ira. Que limpie lo malo, que se apague el fallo, que bote todo el odio, que lo limpie todo, que llueva la vida, que lleve la ira. Óyeme tirano, tú que oprimes tanto, que vas esclavizando, parando, matando. Óyeme mi canto, que se oiga alto, con mi pueblo levanto, libertad está llamando. Óyeme tirano, tú que oprimes tanto, que vas esclavizando, parando, matando. Óyeme mi canto, que se oiga alto, con mi pueblo levanto, libertad está llamando. Marcha Internacional Transfeminista Antifascista Antirracista Construyendo Memoria Feminista 8 de marzo 2025 Radio Abierta. Radio Abierta. Ocupemos las calles. Decimos basta al saqueo de este gobierno fascista, machista, racista y ajustador. Cuidado de los territorios, tejidos comunitarios, cuerpos. Cuidado de los cuerpos y de la vida. Comarca Andina del Paralelo 42. Bueno, qué jornada, ¿eh? Qué lindo la radio, qué lindo estar acá compartiendo, que pase la gente y se quede escuchando, poder poner en palabras, ¿no? Escuchar las distintas voces y encontrarnos acá. Recordamos que a las 6 de la tarde va a ser la marcha, así que no se vayan, vayan llegando, quédense, tráiganse el matecito, acomódense, va llegando la sombra, así que está lindo para seguir esta radio abierta en la previa de lo que va a ser la marcha del 8M. Y bueno, en esta mesa nos acompañan compañeras del Consejo Local de Mujeres del Bolsón, porque vamos a hablar un poco sobre los femicidios y sobre los recortes que está habiendo en el Estado en cuanto a los programas que tienen que ver con la protección a las cuestiones de género. Nos acompañan Sandra Contreras, de ATE, Erika Martínez, también del Consejo Local de Mujeres, Ada Ullelo, comunicadora, y Tamara Bedugetti. ¿Dijiste bien? Dije bien tu apellido. Bien, genial. Bueno, un poco lo que nos invita a pensar en este bloque, que lo mencionamos también en lo que fue la apertura de esta radio abierta, fue el femicidio de Carolina, que nos conmocionó, que nos movió. Hace mucho tiempo, hace varios años que no vivíamos un femicidio acá en la comarca. Y en medio de un gobierno que justamente quiere sacar la figura del femicidio del Código Penal, ¿no? Una figura que está desde el 2012 en nuestro Código Penal. Para eso tenemos acá a Ada, que estuvo cubriendo y estuvo en conversación con su familia, nos va a contar un poco sobre el tema. Hola, bueno, hola a todas, todes, buenas tardes. Bueno, no sé muy bien por dónde arrancar, ahí se escucha mejor, bueno. Por ahí contar un poquito lo que estuvimos charlando estos días con, tanto con Verónica, pero principalmente con Patricia, una de las hermanas de Carolina o Carito, como le dicen ellas, como le dice la familia, intentar transmitir un poquito lo que fuimos conversando estos días, que son bastante difíciles para... ¿Se escucha bien ahí? Yo como que por momentos sí. Me escucho, Adi, por momentos no. ¿Querés contarnos un poco quién era Carolina? Bueno, Carolina vino acá a la comarca traída por sus ganas de generar futuros mejores. Sus hermanas la recuerdan mucho como una piba, una chica, una mujer, una joven con muchas ganas de luchar por un futuro mejor, por un futuro mejor para ella y para su hijo de 12 años que vive en Chimpay con su papá, que estuvo pasando largos días con la familia de su mamá, de Carito, estas semanas a raíz de lo que pasó. Conoció a un hombre y él le prometió que acá en Bolsón iba a estar mucho mejor que como estaba en Chimpay. Antes había estado un tiempo en Bahía Blanca, trabajando y viviendo con su mamá. Había logrado cierta independencia económica, pero sentía que su hijo estaba bueno que estuviera cerca de su papá, que estaba en Chimpay. Así que se volvió a Chimpay y poco tiempo después este tipo la invitó a convivir, a vivir acá en el Bolsón. 4 días después la asesinó. Sus hermanas, tanto Patricia como Verónica, la recuerdan como una mujer muy luchadora y que quería progresar, quería aprender a cocinar más y dedicarse a cocinar, dedicarse a poder generar un hogar para ella y para su hijo. Sus planes eran poder acá hacer vida, hacer casa, hacer laburo y traerse a su niño pronto. El reclamo principal de la familia en este momento, por lo menos, tiene que ver con, bueno, no olvidar lo que le pasó a Carolina. Nos agradece mucho a todas, a todos por estar hoy, por nombrarla, por estar cerquita, por habernos acercado a preguntarles si querían decir algo. Vamos a compartir unas palabras de Patricia ahora, en un ratito, que mandó para que podamos escuchar. Y lo que piden es, por un lado, su reclamo va en relación a que reciba la máxima pena posible el femicida de Carolina y porque haya leyes que nos cuiden. En conversación con ambas, con Verónica, que vive acá en Argentina, y con Patricia, que vive en Brasil, me dicen mucho esta cuestión de que quieren, que sienten que es insuficiente lo que las leyes que existen para cuidarnos, y que sienten que es absolutamente insuficiente toda la legislación en materia y política de género, ¿no? Y que más ahora que hace unos años atrás sienten que se está vaciando todo eso, y piden justamente que haya leyes que nos cuiden. Por ahí va el reclamo, ¿no? Porque el femicida tenga la máxima pena que pueda tener y porque las leyes nos puedan cuidar. Y otra cuestión que me parece que está bueno contar es que, conversando con Patricia, ella me decía que siempre vio en su hermanita, en Carito, como ella la nombra, mucho feminismo, ¿no? Muchas ganas de que nadie la mande, de que ella era libre y que ningún hombre le iba a decir qué era lo que tenía que hacer con su vida. Y que ella siempre lo vio en su hermana, pero no lo practicaba en su propia vida. Y que a raíz de esto que pasó, dice que va a ser una luchadora incansable porque haya justamente estados que nos cuiden, gobiernos que nos cuiden. Así que bueno, ahí ya les doy el pie para escucharla a Patricia, una de las hermanas de Carolina Calfulaf. La familia y amigos de Carolina Abigail Calfulaf, queremos que este 8 de marzo sea un día de homenaje y reflexión por todas las mujeres que callaron y por la memoria de Carito. Imploramos la máxima pena hacia Julio César Gutiérrez, el asesino sin piedad. Hermana, tu partida no la vamos a comprender nunca. Callaron tus sueños, tus ganas de vivir. Te vamos a recordar siempre con esa sonrisa linda, con tus sueños de vivir junto a tu hijo y haciendo valer tus derechos de mujer hasta el último respiro. Al gobierno pedimos que se mejoren las leyes sobre políticas de género, que exista pena de muerte para violadores y asesinos, que no exista más un Acarito en esta Argentina que tanto amamos, que ser mujer no nos cueste la vida. Familia Calfulaf. ¿Se escucha? Ahí está. Escuchábamos a Patricia, la hermana de Carolina. Antes de abrir la mesa para que podamos, bueno, escuchar un poco sus reflexiones al respecto. Otro de los temas que nos atravesó el año pasado tuvo que ver con el juicio por el femicidio de Otoño Uriarte. Otoño Uriarte, ella venía de Fernández Oro, pasó su infancia acá en El Bolsón, tenía 16 años cuando fue asesinada en Fernández Oro en el año 2006. 18 años después, tuvo lugar en diciembre y en noviembre del año pasado el juicio. Lo que vamos a escuchar ahora, bueno, un juicio en el que fueron encontrados culpables los cuatro imputados por la privación ilegítima de la libertad. Esto es, no se juzgó como femicidio, porque justamente fue anterior, ¿no? El femicidio fue una figura legal que se incorporó a partir del 2012. Después de muchas luchas. Los imputados que fueron condenados son Néstor Ricardo Cau, José Irán Jaffri, Ángel Antilaf y Maximiliano Lagos. Lo que vamos a escuchar ahora son las palabras del papá de Otoño, Roberto Uriarte, el Cone. En la última audiencia, lo que fue la audiencia de cesura, donde se debía estipular la pena para los imputados. Lo escuchamos. Creo que en este intento de pretender que esto que se ha llevado adelante tenga que ver con la justicia, estoy particularmente y familiarmente desencantado de todo este proceso, porque nuestra intención desde un comienzo fue llevar adelante dos ejes dentro de este proceso. Que en algún momento, en la mitad del proceso, se fue como desdibujando. De hecho, ni siquiera el Poder Judicial hizo un mea culpa o trató de sanar esto que ocurrió durante 18 años, que no ha dado explicaciones de por qué ocurrió. ¿Por qué pasaron 18 años cuando este proceso hubiese sido mucho más, más corto si el Poder Judicial hubiese obrado? Bueno, ¿no? Ahí no sé si se escuchó, si se llegó a escuchar bien, pero un poco lo que decía Roberto, esto lo dijo durante la audiencia frente al tribunal, ¿no? Porque una de las cosas que se cuestionó permanentemente fue el rol del Poder Judicial. Y entonces aquí un poco el tema del debate que queríamos traer es qué significa la justicia cuando hablamos de femicidios. Les hago tres preguntas y ustedes arranquen como por donde quieran y nos vamos pasando el micrófono. Por una parte, me gustaría consultarles cuál es la importancia de la figura del femicidio, cómo lo ven ustedes, qué es la justicia o cómo podemos pensar la justicia cuando hablamos de femicidios. Y también me gustaría, si quieren, compartirnos un poco la situación actual de los recortes en el Estado en cuanto a las áreas de género. La que quiera arrancar. Dejamos los recortes para el final. Sí, como quieran. Sandrita, ¿querés empezar? Yo te contigo. Hola. Hola, bueno, gracias por estar a todos. En principio, saludarnos de que estemos en las calles y que estemos haciendo todos, desde varios lugares, las fuerzas para que hoy llenemos las calles. Solidarizarnos con las familias de Bahía Blanca, solidarizarnos con nuestra comarca, nuestra comunidad, los vecinos de Puyén, de Mallinogado, todos los que son damnificados de estos incendios intencionales. Nos parece importante señalar eso, es un día de lucha, pero es un día también de reconocernos en estas familias que están sufriendo todos estos flagelos. Bueno, la importancia de la figura del femicidio es poner, develar que hay una diferencia entre los homicidios. Por ahí esto lo podía desarrollar mucho mejor un jurista, alguien que entienda de leyes, alguien que haga de la abogacía su profesión, pero en particular a nosotros nos parece como movimiento que es como poner en evidencia que nos matan por ser mujeres, básicamente. Entonces, en principio, considerar que esa figura es importante y porque devela también los crímenes de odio que tiene el colectivo de mujeres y de disidencias también. Y por supuesto que es algo que nos atraviesa desconstruir todas estas maneras de ver los feminismos, las disidencias. Y hoy cuando estábamos acá reunidos pasaba un auto y nos mandaba a trabajar y pensaba yo qué falta de lo que tienen entre las piernas les falta porque no bajan. Pero sí se atreven a acercarse a nosotros y matarnos de diferentes maneras, de las maneras más crueles. Acá muy pocos metros hay un banco rojo que da cuenta de eso, ¿no? De todas las muertes producidas por aquellos que dicen amarnos y terminan matándonos. Así que, bueno, creo que eso en principio señalar. Hola, hola a todas, a todes. Bueno, escuchando las palabras del CONE, escuchando las palabras de la hermana de Carolina, me cuesta mucho pensar en la cuestión legal, que un poco es lo que Sandra menciona, la diferenciación, inclusive el proceso en el que se investiga un femicidio a un homicidio, pero principalmente haciendo un paralelismo con la otra pregunta que tiene que ver con los procesos judiciales por casos de femicidios acá en la comarca, para situarme en el territorio, hemos visto en el caso de Carolina que no pasó ni un mes y ya lo declararon culpable y ya se está pidiendo una cadena perpetua. Y en paralelo escuchamos al CONE, una causa que venimos acompañando hace muchos años, donde la justicia estuvo, no es que estuvo ausente, sino que es, como él bien lo dice, es cómplice de este femicidio, porque a diferencia del femicidio de Carolina, el femicidio de Otoño, está implicada toda una red de trata en donde está tanto el Poder Judicial como el Poder Policial involucrado en estas redes de trata, y la complicidad y todo lo que desapareció de la causa de Otoño, todas las pruebas y todo el tiempo que se dilató para que se pueda ser juzgado como corresponde por lo que fue un femicidio, es para mí totalmente distinto a otros femicidios que hemos acompañado acá en la comarca. Lo primero que quiero decir es Carolina Calfulat, presente, ahora y siempre. Otoño Uriarte, presente, ahora y siempre. La justicia, considero en los años que hago acompañamientos, que nunca está a la altura ninguna de las instituciones que la mujer y la familia de las mujeres asesinadas tienen que atravesar en un proceso para llegar a un juicio, están a la altura, ni tienen la perspectiva de género para llegar a una justicia por las víctimas de femicidio. Para mí, como dice el CONE, con el caso de Otoño Uriarte, para las mujeres que ya no están, no hay justicia. Lo único que puede haber es verdad. para la familia, que es la que queda, una pena, como puede ser llegar en algunos casos a una perpetua, implica un desgaste psicológico, un desgaste emocional, una revictimización desde el momento en el que sucede el femicidio, y no creo que la palabra justicia esté a la altura del Poder Judicial. A mí me parece que en todos los casos de femicidio, y puntualmente en el de Otoño Uriarte, como pidió el CONE, acá tiene que haber una reparación y un mea culpa, porque ellos son responsables de que esta causa haya durado 18 años. Entonces, hablar de justicia y de Poder Judicial para mí se contrapone absolutamente en todos los casos de femicidio, porque lo que tendría que suceder, como decía la hermana de Carolina, las políticas públicas tampoco están a la altura de las circunstancias para la prevención de que cada 36 horas una mujer sea víctima de femicidio. Por ahí, para traer un, o sea, retomando esto que dice Tamara, hace poquito hablábamos con algunas compas, entre ellas Ada y Cami, y pensábamos en este concepto de justicia en términos, en los contextos de femicidios, y conversábamos sobre la idea de que no hay una forma o una justicia genérica que pueda implementarse para todas las situaciones y para todas las familias y para todas las personas allegadas, cercanas, queridas. Como que conversábamos sobre esta idea de que hay una reparación para cada una, para cada víctima y para cada familia y para cada persona allegada, que no hay una sola. De hecho, escuchábamos recién que, sin ir más lejos, el papá de Otoño planteaba una posible reparación que para él era válida y necesaria. La hermana de Carolina planteaba otra. Y me parece que está bueno pensarlo desde esos lugares, ¿no? Como más allá de que, por supuesto, de que las investigaciones penales sean como se tienen que hacer, que existan las figuras legales, que existan los contextos y que existan los medios y los recursos para que el Estado haga lo que tiene que hacer con esas investigaciones. En términos de reparación, quiero decir, el otro día nombrábamos a Belén López Peiró, uh-huh, una escritora que ya fue víctima de abuso sexual, y ella dice que hay una reparación para cada víctima. Me parece que es un concepto o una idea que está bueno pensar y poder respetar también, ¿no? Que por ahí la reparación de otra no es la misma que yo quisiera, pero ¿qué voy a hacer? Digo, más que respetarla y bancarla y acompañarla, eso. Uh-huh. Sí, y sumo ahí un poco esta cuestión de que la justicia no es el sistema judicial o el poder judicial, y que eso desde los feminismos lo tenemos muy claro, ¿no? Porque hace mucho tiempo que venimos pidiendo un sistema judicial o un poder judicial que sea feminista, que tenga perspectiva y que no piense las cosas desde este colonialismo y este patriarcado que atraviesa a todos los poderes del Estado. Bueno, y venimos un poco conversando sobre lo que tiene que ver con los recortes en las áreas de género y qué hace también, ¿no?, a este contexto de violencia que se incrementa y que se recrudece. ¿Quieren contarnos un poco cómo se está viviendo este ajuste acá en la comarca? Bueno, un poco acá en la comarca lo veíamos al inicio de este año cuando el gobierno decía la violencia de género no se toma vacaciones, y el primero de enero despedía a dos trabajadoras del SAT, que es el Servicio de Atención Territorial, que hace acompañamiento a mujeres y a diversidades víctimas de violencias. Eso es el gobierno en este momento, tanto nacional como provincial, y también vamos a señalar municipal, donde ante el público se muestra de una manera, pero después en las prácticas pasa esto, ¿no? De un equipo que eran cuatro compañeras, despide a dos, y que, para que todas y todos sepan, se ha logrado, gracias a la lucha, a la visibilización que se hizo desde el día uno de su despido, que sean incorporadas a partir del jueves pasado las compañeras. Eso es en cuanto a la provincia. Y en cuanto al municipio, que tiene su área, su dirección de género y diversidad, viene sufriendo un vaciamiento desde el 2024. Se desintegró el equipo de género que tenía con el cual se había iniciado esta dirección, que venía preparada las compañeras para hacer acompañamiento y en todo lo que tenía que ver con el rol que cumplen fundamentalmente con la Casa Refugio. Y durante el 2024 se fue desmantelando en el sentido de que las compañeras se fueron sintiendo muy incómodas en el trabajar y fueron denunciando inclusive violencia laboral por parte de quien presidía en ese momento la dirección. Hoy por hoy no ha cambiado la cosa. Las compañeras relatan que se necesita sentarse a trabajar sobre el área. Se vienen haciendo los acompañamientos de la manera que pueden, poniendo mucho el cuerpo y la salud, las compañeras, pero falta toda una reorganización al interior que no se está dando en este momento. Eso es lo que traigo de parte de las compañeras. Y bueno, por ahí acá la compañera va a ampliar un poquito más. Bueno, gracias. En principio agradecer, digamos, toda la jornada de la radio, la pluralidad de voces, digamos, la posibilidad de hoy de tomar el espacio público, hablar y estar hoy escuchándonos y acompañándonos, me parece que da cuenta de la fortaleza, ¿no?, de la comarca. Y en ese sentido, pensar que el Consejo Local de las Mujeres, una de las principales funciones, ¿no?, tiene que ver con poder asesorar y articular al Ejecutivo en relación a la implementación y a las políticas públicas de género en nuestro lugar. Algo que nos ha costado un montón, porque el año pasado no nos ha recibido el Ejecutivo, digamos, es algo que no estamos pudiendo lograr, pero sin embargo ha tomado fuerza, digamos, con la incorporación de otros organismos y otras instituciones del Consejo. Y seguimos pensando hoy como lo importante que nuestro protocolo interinstitucional, ¿no?, de abordaje en situaciones de violencia contra las mujeres pueda funcionar efectivamente. Como vos decías, y como decía Sandra, digamos, estamos con, o sea, las compañeras están poniendo todo el cuerpo, estamos poniendo todo el cuerpo, nuestra salud, ¿no? Entonces nos invita a reflexionar en relación al cuidado. Pensaba yo cuando escuchaba las palabras de la hermana de Carolina, decía, bueno, que no nos cueste la vida a las mujeres, ¿no? Y las mujeres estamos acá trabajando para acompañar a otras mujeres en situaciones de violencia, digamos, en condiciones de alta precarización, con distintos niveles de precarización, sin un equipo técnico en las áreas específicas que deberían abordar y acompañar estas situaciones, sin el recurso humano, por ejemplo, en el hospital, del servicio social, para poder estar en territorio y en los CAPS y continuar con ese acompañamiento. Tenemos que decir que, por un lado, tenemos un lujo, ¿no?, un protocolo ideal, con mucho trabajo y esfuerzo que se ha logrado en los años, pero que se sostiene a un costo insalubre. Entonces eso es necesario visibilizar, digamos, todo, no queremos, digamos, que se sostenga, digamos, esto al costo de la salud de las trabajadoras, ¿no? Hoy en un 8M, en el día también, digamos, hay que dar lugar a eso. No sé, en principio. A mí me gustaría sumar también que como Consejo Local de las Mujeres trabajamos con el Ejecutivo, con el Ministerio de Trabajo, un protocolo de violencia de género en el ámbito laboral municipal, el cual confiamos en esa articulación, porque como dice Erika, nosotras somos veedoras y también asesoras del Ejecutivo Municipal en políticas públicas de género. Y cuando creíamos haber conquistado, ¿no?, tener un protocolo, porque había muchas denuncias por parte de compañeras y compañeres que trabajan en el municipio, nos encontramos a fin de año con un compañero trans que, del cual el Ejecutivo y la parte del municipio sacó como bandera de que ellos daban trabajo y daban lugar al cupo laboral trans, ese compañero sufrió violencia dentro del ámbito laboral y lejos de ser acompañado, lejos de aplicarse este protocolo que estaba pensado no solo para mujeres, sino para toda la diversidad, no solo no se aplicó, sino que sufrió el que se silenciara su situación y el que inclusive tuviera que existir en el mismo espacio de, con la persona que lo estaba violentando. Entonces, de nada sirven, sumándome a lo que dice Erika, todo el trabajo, toda la salud, todo lo que ponemos durante años de esta creación de este consejo, que para quienes no saben, no existe ni en la provincia, y yo como organización lo puedo decir porque lo he hablado en los encuentros pluri con otras organizaciones, con otros espacios institucionales, no existen consejos locales de mujeres y disidencias que estén compuestos por organizaciones sociales y por espacios comunitarios, por sindicatos, por lo general son espacios tomados por partidos políticos. Entonces son casi 9 años de lucha. Para nosotras los protocolos no es un papel, los protocolos son actuaciones frente a la situación de una mujer o de una persona trans frente a una vulneración de derecho. Tenemos la responsabilidad de trabajar con el Ejecutivo porque el Consejo se desprende de una ordenanza municipal. Pero haber trabajado y haber puesto la salud para que después estos protocolos se los metan en el bolsillo para no ser ordinaria y se vulneren derechos de mujeres y de personas trans que encima utilizan para sacar bandera de que son pro disidencias, eso es algo que también queremos denunciar. Porque por más acompañamiento que podamos hacer a, tanto a mujeres o a personas de la diversidad, no sirve de nada si en el proceso institucional yo me vuelvo a mi casa y esa persona sigue sometida a una situación de violencia. Lo hemos visto con mujeres, lo hemos visto con las compañeras de, que son el equipo técnico tan importante de una casa refugio, que para que tomemos conciencia, la casa refugio no es una casa nada más. Salva vidas, porque son esos momentos donde a las mujeres hay que sacarlas del lugar donde están siendo violentadas y hay que tener ese espacio que también se conquistó porque este gobierno municipal que viene estando hace 8 años no se le caía la idea de la casa refugio. Esto es lucha de organizaciones sociales de años para tener esta política pública, para que hoy no solo sufra el vaciamiento, sino que las propias compañeras que tienen que poner el cuerpo para otras víctimas de violencia sean las violentadas. Pero a la hora de denunciar, lo silencian y lo tapan, lo encubren y siguen estando expuestas las compañeras, porque nosotras podemos acompañarlas un montón, pero como dije antes, nos volvemos a nuestras casas y ellas y ellos, quienes están habitando el espacio de la Municipalidad de Bolsón, son quienes están expuestos. Entonces, esto también hay que denunciarlo. Claro, y por ahí sumar un poco a esto que traía Tamara, digamos que hoy, digamos, cualquier mujer, ¿no?, cualquier persona de la diversidad se puede acercar, digamos, a la guardia del hospital, se puede acercar al SAT, se va a activar un protocolo. Si se evalúa, va a poder ir a esa casa refugio que hoy estaría sostenida solo por 3 personas, ¿no? O sea, para que dimensionemos un poco, ¿no?, la situación. 3 personas no pueden, digamos, poner el cuerpo, no descansan, no comen bien. ¿Cómo afecta esto a la salud? Entonces, es interesante pensar eso. Bueno, ¿cómo acompañamos y cuidamos a quienes cuidan, ¿no? O sea, tenemos un circuito que está vaciado. Y entonces, es importante que la comarca hoy sepa que luche por eso, ¿no? Necesitamos más recursos humanos en las áreas específicas para poder realmente garantizar el derecho de nuestras mujeres. Y como decimos en esta mesa, bueno, el femicidio es como la máxima, ¿no?, conducta violenta hacia contra las mujeres, digamos. Pero antes, como dijo Tamara, necesitamos activar la casa refugio, necesitamos que las personas puedan incorporarse al trabajo, necesitamos un montón de cosas que no estamos pudiendo garantizar. Bueno, muchas gracias, compañeras. Creo que nos queda un poco el tema para seguir conversando también en la marcha, para seguir organizándonos y este momento de encuentro que celebramos. ¿Este se escucha mejor? Sí. Que nos sirva también para eso, ¿no? Porque se trata de pelear por nuestros propios derechos. Me gustaría que cerremos nombrando a a las mujeres víctimas de femicidio de la comarca y luego vamos a escuchar una canción que le dedicó la familia de Carolina. Carolina Calfulaf, presente. Otoño Uriarte, presente. Jessica Coco Campos, presente. Lucinda Quintupuray, presente. Soledad Murgic, presente. Evangelina Catalán, presente. Graciela Angulo, presente. María Angélica Gomboa, presente. Beatriz Cañuman, Cañuman. Inés Bayer, presente. Escuchamos. Ahora empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu divinidad se ha quedado esperando a que vuelva. Nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas. De su lento caminar. Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera le cierra la puerta o se sienta en su sofá. Y tu dignidad esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio, que nadie te obligue. Comarca Andina del Paralelo 42. Marcha Internacional Transfeminista Antifascista Antirracista. Radio Abierta. Construyendo memoria feminista. Cuidemos los cuerpos. Ocupemos las calles. Bueno, acá estamos en la Radio Abierta, En la previa de la marcha del 8M, ¿este se escucha mejor? Sí, este se escucha mejor. Sí. Quienes quieran, hay pañuelitos para acompañar en la marcha, están las compañeras ahí. La idea va a ser también cerrar ahí con un pañuelazo, así que pueden pasar a buscar su pañuelito. Recuerden que a las 6 de la tarde ya nos vamos juntando para marchar. Se está juntando la gente, ¿eh? Se está juntando otra vez. qué lindo, sí. Bueno, y acá nos acompañan Andrea González del Socorro Rosa Comarca Andina y Carla, que es trabajadora social del Hospital del Lago Puelo, para conversar un poco sobre la ley 27.610, interrupción voluntaria y legal del embarazo, sobre el derecho al aborto y cómo fue garantizar en este primer año de la gestión de Javier Milei, ¿no? Con todos los recortes y con todo el contexto que ya venimos un poco contando. ¿Cómo están, compañeras? Hola, hola. Buenas tardes a todas, a todes. Bueno, me parece que por ahí estaría bueno como comentar qué cosas no tenemos, ¿no? A partir del gobierno de Javier Milei. A partir de la aprobación de la ley 27.610, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud Nacional, tenía la obligación de proveer, y teníamos un ministerio que compraba la medicación necesaria para la garantía del derecho. Y teníamos también una política de capacitación a profesionales de la salud que iban como engrosándose, digamos, ¿no? Digamos, primero que la Dirección de Salud Sexual Nacional se desarticuló, no existe más, digamos, y con eso se desarticuló la provisión de la medicación, la provisión de métodos anticonceptivos, y también se fue como desalentando la formación de profesionales, ¿no? Y si a esto le sumamos también las consideraciones que sobre el derecho a abortar están circulando, digamos, hay cada vez menos profesionales que quieren garantizar el derecho. Esto se está complejizando, digamos, ¿no? En distintos lugares. Cuando la nación deja de proveer, ese desregular, digamos, la ley hace que cada provincia sea la que tiene que comprar, y como sabemos en nuestro país, las provincias tienen políticas diferentes y también económicamente la posibilidad de proveer la medicación es muy distinta, ¿no? Entonces, la desigualdad que se genera para la garantía o el acceso al derecho a abortar es compleja. Pero la ley sigue existiendo, sigue vigente. Yo creo que eso es muy necesario remarcarlo. La ley sigue estando vigente. Y esta ley es una ley sumamente importante porque habla o diferencia la posibilidad de abortar en forma voluntaria. ¿Y eso qué quiere decir? Que hasta la semana 14 hay que ir al hospital, digamos, a pedir un aborto sin dar ninguna explicación ni ninguna razón. Eso quiere decir que la ley es de... Cuidado ahí, sí, el auto que está retrocediendo ahí. Que la ley, que no tenemos que dar ninguna explicación ni no nos pueden poner ninguna excusa. Eso quiere decir que es voluntaria. Y después tenemos las causales que tuvimos desde el año 1901, vigentes, solo que no se aplicaron hasta, casi diríamos, hasta el 2015, ¿sí? Después del fallo FAL de la Corte Suprema, que fue ahí donde se empezó, digamos, a exigir también una política sanitaria que acompañara esas causales. Pero eso está vigente, ¿sí? Es mentira que la ley perdió vigencia y es mentira que el aborto dejó de ser legal en este país, ¿sí? Y es de lo que nos ocupamos, digamos, nosotras como Red Nacional de Socorro, ¿no? De seguir acompañando y seguir exigiendo que en hospitales públicos y privados también, la ley se garantice y que las obras sociales también garanticen, porque también hay algo muy importante dentro de la ley, es que el aborto es gratuito, quiere decir que no nos tiene que salir nada. La obra social muy se tiene que hacer cargo, o el hospital si no tengo obra social. Bueno, uno de los hospitales que garantiza es el Hospital del Lago Puelo. Hola, hola a todas, todes. Gracias por la invitación. Un poco compartir y ampliar lo que dice Andra en relación a los recursos y lo que se venía diciendo, ¿no? También compañeras trans respecto de la medicación para la hormonización, digo. Viene habiendo faltantes, ¿no? De medicación oncológica, medicación hasta para enfermedades, digo, crónicas. Y en este vaciamiento que hay de la política pública de la atención a la salud, en particular en la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, viene el vaciamiento respecto de la falta de medicación, la discontinuidad en la entrega de métodos anticonceptivos. Que quizás, bueno, vas una semana y hay una pastilla, ¿no? Con determinado componente, vas la otra y tenés. Y eso, si vos no tenés obra social, tenés que estar ligada a utilizar lo que hay, ¿no? Si tu decisión es no quedar embarazada. Y en ese sentido, la medicación para interrumpir el embarazo viene habiendo faltantes, ¿no? Vienen haciendo compras desde la provincia. Me acuerdo de haber escrito a la línea nacional para preguntar respecto de la compra de la mifepristona, porque eso también hay una tendencia de la compra solo del misoprostol, cuando sabemos que la mifepristona mejora un montón la calidad de los tratamientos, la calidad de los procesos. Entonces, también poder seguir exigiendo, ¿no?, la entrega de la medicación, que sabemos que garantiza la salud de las personas. Perdón, digo, sí. la garantía de la medicación completa, digamos, ¿no? De todo lo que se necesita, porque, digo, si hay una forma de abortar mejor, pues que entonces se provea la medicación completa para abortar mejor, en mejores condiciones, digo, porque también se puede hacer un legrado, digo, y nada, un legrado es mucho más tortuoso que hacer otras prácticas. Quiero decir, no alcanza, y me parece que son mecanismos adrede, ¿no? Cuanto, o sea, eso, disciplinamos a través del sufrimiento. Y entonces te cortamos la mifepristona como para también eso, que tengas la mitad del tratamiento en términos de calidad de aborto, ¿no? Abortar en calidad, con calidad. Sí, sí, el tema del vaciamiento, ¿no? El vaciamiento y de querer, digamos, el Estado siempre tiene estas prácticas, ¿no? De querer conformarnos con las migajas, ¿no? Y conformarnos con lo poco que entregan, y en ese sentido, como equipo de salud, seguir exigiendo la medicación apropiada. Y después, en esto de que las provincias se hagan cargo de la compra de la medicación, los recursos también llegan, porque las provincias tienen también, los territorios tienen ahí distintos lugares de mayor acceso y de menor acceso, y la comarca dentro de las provincias, digo, Río Negro, Chubut, están en ese sentido relegadas también, entonces es una zona de ahí de menor, si se quiere, como poder económico. También, entonces, estos territorios tienen aún más para seguir ahí exigiendo y disputando que hay personas que necesitan acceder a estas prácticas. Les hago una pregunta, porque por ahí acá hay muchas personas que quizás no saben, no tienen información acerca de qué es la medicación, qué es el misoprostol, qué es la mifepristona. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el mejor tratamiento, el más recomendado para poder abortar de una manera segura, cuidada? ¿Crees que...? En general, no. Desde el hospital, lo que nosotros observamos empíricamente, digo, con las experiencias de las personas, es que la mifepristona mejora un montón la calidad de los tratamientos, en el sentido de evitar tener que volver a, digamos, a... Sí, que queden restos, ¿no? Repetir el tratamiento. En general, lo que se observaba con el misoprostol era esa tendencia a tener que repetir el tratamiento en mayor cantidad de casos. No sé. Por ahí, agregar un poquito que nosotras hacemos una sistematización de los datos. Esto quiere decir que hacemos como protocolizamos los acompañamientos, producimos conocimientos sobre esa protocolización, y lo que hemos visto es que el 98% de las personas que usan la droga combinada, mifepristona y misoprostol, aborta sin problemas. En cambio, el misoprostol tiene entre un 78% y un 80% de eficacia. Y a esto tenemos que agregar también que el proceso es mucho menos doloroso porque la mifepristona es una droga específica que lo que hace es detener la producción de progesterona. Entonces, el cuerpo ya no está preparado para gestar, se va despreparando, digamos. Entonces, el útero se prepara para esa expulsión. Entonces, todo eso aumenta no solo la eficacia, sino también la calidad de las, para las personas que abortamos, ¿sí? Por eso exigimos que la medicación sea la que tiene que ser, la correcta. Y además también, por algo que vos traías, Silvina, el Legrado es una práctica que ya está completamente desestimada por la Organización Mundial de la Salud, aunque ahora parece que no pertenecemos más. Lo que sabemos es que es una práctica que puede dañar el útero, que tiene complicaciones. Entonces, es una práctica que ya está desestimada y en su reemplazo está el AMEU, ¿sí? Que es una aspiración que también es mucho más amigable y es mucho más saludable para el resto, digamos, de la salud sexual que vamos a seguir transitando, ¿no? Porque nuestra idea también es entender que el aborto es un evento más dentro de la salud sexual de la vida de las personas con útero o personas gestantes, ¿sí? Entonces, esa salud hay que cuidarla. Y en ese sentido, que hablábamos, Cami, de este desconocimiento y de esto que menciona ahí André, de que la ley sigue vigente, en el consultorio, en el marco de la atención, todas las personas que se acercaron los hacen desde, no quizás guiadas por la política pública que está, digamos, en proceso de vaciamiento, sino desde una política de la experiencia, de compartir con compañeras, de compartir con gente que ya se ha realizado la práctica y vienen con mucha seguridad, dando cuenta de que efectivamente esto, digamos, es una práctica más que venimos llevando hace un montón de años y que esto que se ha conquistado no depende, digamos, de la opinión pública o de quien diga que es cada funcionario, sino que se va a seguir, digamos, exigiendo. Y eso es lo que yo observo de las personas que se acercan al hospital, ¿no? Mucha seguridad respecto de eso y exigiendo, ¿no?, a los trabajadores de la salud que se comporten como lo tienen que hacer. Yo quisiera destacar que haya una trabajadora de salud en esta mesa hoy y que esté sentada al lado de una compañera de una organización. Me parece que en tiempos de vaciamiento del Estado, disciplinamiento, de tanta crueldad, de tanto retroceso en términos de reconocimiento y de ejercicio de derechos, me parece que es como, es la que va, digo, ¿no? Es la que hay que hacer, ¿no? Compartir acá esto. A las trabajadoras de la salud. Sí, y porque es un poco lo que nos permite sostener, ¿no?, los espacios de vaciamiento, la posibilidad de articulación, de trabajo conjunto, de, bueno, cuando no hay, ¿cómo conseguimos, no? ¿Cómo hacemos para garantizar en estos contextos de tanta precariedad? Sí, a mí me gustaría subrayar que, bueno, tanto con el hospital de Bolsón como con el hospital de Lago Puelo tenemos muy buenos vínculos con algunos trabajadores, no con el hospital como entidad, ¿no? Pero y que esos vínculos vienen como trabajándose y fortaleciéndose desde hace muchos años. Nosotras estamos en la comarca desde el año 2013. Y seguimos sosteniendo los acompañamientos y es importante esto que señalaba Carla, que las personas llegan con seguridad a pedir la práctica porque nosotras ponemos como mucho acento en que las personas tengan la información para tomar decisiones, ¿sí? Entonces les decimos qué les pueden preguntar, qué no, qué les van a pedir, qué les tienen que garantizar. O sea, es como desagregar la ley, que es muy difícil porque la materia judicial es complicada para comprender, en términos sencillos, porque ahí está nuestro derecho, ¿sí? Entonces, lo que hacemos cuando nos encontramos con las personas que nos llaman es brindarle masticada esta información para que puedan acceder y pedir y no tengan miedo, no tengan vergüenza. Si es necesario, a veces nosotras las acompañamos a esos lugares, a los consultorios de ambos hospitales. Y me gustaría también como contarles que la línea pública del Socorro Rosa Comarca Andina sigue activa. Tenemos la línea pública prendida desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes, y el número de teléfono para comunicarse con nosotras es el 2944-90-9445. Ahí una compañera nuestra, va a conversar con ustedes y seguramente van a quedar ahí en un encuentro, porque tenemos eso también, un encuentro cara a cara, donde podemos consultar, donde podemos sacar las dudas y donde podemos sentirnos que juntas las cosas son más fáciles. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Y el Hospital del Lago Puelo. En el Hospital del Lago Puelo se pueden acercar los días miércoles, que es por demanda espontánea. También está el consultorio de IBE, ahí para quien quiera acercarse. Ahí estamos. La línea del socorro, ahí los horarios del consultorio de Lago Puelo. La ley sigue vigente. Abortar es legal en la Argentina. Así que. Y es hermoso esto que está pasando en esta mesa. A mí me conmueve, yo les digo, porque es como un momento muy difícil. En la mesa anterior también se tocó este tema, ¿no? Como en el Consejo Local de Mujeres decían, del Consejo participan tanto organizaciones como instituciones. Es algo muy difícil de lograr. De verdad que es muy difícil de lograr. Y hay que destacarlo, porque me parece que es una fortaleza de esta comunidad y de estos tiempos. Nada. Socorro Rosa, bien. Comarca Andina en redes sociales. También puedes mandar sus mensajitos para consultas, lo que sea que necesiten. Bueno, gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Una cosita. ¡Ay! Antes, una cosita que queríamos aclarar, porque no se entendió por ahí. Más allá de que la gente va llegando al baile y hay un montón de gente, que la marcha está por empezar en breve, les queríamos reiterar que hay pañuelitos acá enfrente de la mesa. Compañeras que están repartiendo pañuelos, los pañuelos tienen un sentido particular hoy y este sentido particular tiene que ver con acompañar a las compañeras de las comunidades mapuche en el uso del munolonco, que es lo que es la forma de atarse los pañuelos. La invitación hoy, porque las están persiguiendo, porque las están estigmatizando por el uso del munolonco, entonces el plan de hoy y la compartida tiene que ver con invitarles a, si no tienen sus pañuelos, buscar uno y atárselo para acompañar a las compañeras en este sentido, ¿sí? Con eso les queríamos cerrar este bloque y ahora sí, Cele. Lo que mueve, lo que mueve, se te sube a la mente. Esto es guerra, no lo ves. Acá hay sangre de verdad. Hoy las luces se prendieron y no hay nada que mostrar. Te pensabas que tal vez era bueno obedecer. Estos tiempos son los nuestros, no nos calla el movimiento. Pasaste de la raya explicando que está mal defenderse a los gritos en lugar de continuar. Oh, no lo ves, se va a caer, se va a caer. Oh, no lo ves, todo es claro esta vez. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a ir cerrando esta radio abierta. Hay un par de anteojos que quedaron por acá, quizás alguien que se acercó a alguna de las mesas y se los dejó. En un ratito estamos saliendo para la marcha, en este día en donde nos convoca a los cuidados del cuerpo y territorio. Han habido voces que dan cuenta de distintas realidades. Y ahora vamos a conversar, voy a dejar que se presenten, sobre un tema que está aquejando mucho a la comarca, que viene aquejando hace un montón, pero bueno, ahora es como que se está haciendo más visible, que es el ASI, el abuso sexual infantil y las madres protectoras que acompañan a esas infancias. Bueno, hola a todas, a todes, y gracias por estar y por el espacio que nos dan para contar esto. Yo soy Paloma, acompaño a una mamá protectora que vive en Lago Puelo, pero que, bueno, desde hace 3 años que viene luchando, pidiendo justicia por su hija que sufrió un abuso sexual por parte del papá cuando tenía 2 años y medio, y la niña con mucho coraje lo pudo contar. Intervino el hospital local en ese momento con el protocolo ASI, que dio positivo, que corroboraron el abuso, y también en ese contexto la niña lo pudo volver a decir con sus palabras, pese a su corta edad. Y después de 3 años seguimos exigiendo justicia, y lamentablemente en un proceso muy largo, terrible, en esta justicia que se viene hablando en esta radio abierta que no tiene mucho de justicia, se sobreselló al abusador, ni siquiera se lo llegó a acusar. Nunca hubo espacio para escuchar la palabra de esta niña abusada. Y hoy esta mamá protectora que sigue cuidando la vida de esta pequeña está siendo perseguida por la justicia, por este abusador perverso y su abogado, que la persiguen con causas por daños y perjuicios por haber denunciado, que la acusan de mentirosa, que la acusan de haber dañado, ¿no?, a este abusador. Como pueden ver, yo no puedo nombrar, ¿no?, a las personas involucradas, por cuidados y también por cuidados a nosotras que acompañamos. Hoy enfrenta a esta mamá un pedido de revinculación por parte del abusador y otras son 4 causas que enfrenta. Los abuelos cómplices del abuso también están pidiendo revincularse. Bueno, y en el proceso judicial, estamos acá con Tamara, que nos acompañó en todos estos años, que acompañó también a esta mamá, que quizás te puedo compartir la palabra para que compartas cómo fue este proceso. Sumando lo que cuenta acá Paloma, este caso es tremendo, pero es el caso de la mayoría de las madres protectoras que deciden denunciar el abuso sexual en la infancia, que en la mayoría de los casos se da por parte de su progenitor. Acá hay 2 luchas distintas que hubo que acompañar. Uno, la de la niña, la de la niñez destrozada, que va a estar toda la vida para poder reparar algo de todo el daño que le ocasionaron cuando tenía solo 2 años. Y por otro lado, lo que fue tremendamente duro y revictimizante, hablando de justicia, que es lo que yo mencionaba en los casos de femicidios anteriormente, la injusticia absoluta que hay para con estas mamás protectoras, donde lo primero que sucede en el momento que una mamá decide denunciar un abuso sexual en la infancia es que la justicia va hacia la mirada, corre el eje de la problemática, que es un abuso sexual en la infancia, y va directamente al ataque contra la madre que decidió denunciar. Esta mamá particularmente fue sometida a que se hablara en un montón de audiencias de su vida privada, de su sexualidad, de con quién se vinculaba, de quiénes eran sus amigues. Ha tenido que soportar la violencia institucional por parte de la justicia, del fiscal del Bolsón, Francisco Arrien, del abogado por parte del progenitor, Kosovsky, y ha tenido que enfrentar, después de que lo sobreseyeran, porque en la mayoría de los casos de abuso sexual en la infancia no se puede probar el hecho porque sucede en una situación de total intimidad entre la niñez y el abusador, ha tenido, como dice Paloma, que enfrentarse a que la justicia dé lugar a una denuncia sobre daños y perjuicios contra la imagen de un pedófilo. Eso a nosotras como organización que venimos acompañando casos de ASI hace 8, ya 9 años, nos alarmó tremendamente, no nos quedamos calladas, fuimos a hablar, Paloma también acompañó con la jueza del Bolsón, del juzgado 11, porque no podíamos creer que se diera lugar a un daño y perjuicio que derivaba de una denuncia que tanto en el Código Penal como en el civil es obligación, tanto en la Ley de Protección de Niñez como en el Código Penal, es obligación de quien tome conocimiento de un abuso sexual en la infancia, sea la madre, sea una vecina, sea una amiga, denunciar. Y ahora tiene que estar haciendo colectas para poder pagar a este abogado que se ha ensañado con esta madre de una manera que nosotras como organización nunca hemos visto, porque nunca hemos visto en una causa de ASI una contradenuncia por daños y perjuicio. Entonces, denunciar esto también, ponerle voz, decir que esto sucede, porque lo que este abogado quiere generar en esta mamá y en todas las mamás, porque esto es un mensaje no para esta mamá, es un mensaje para todas las mamás que quieran denunciar abuso sexual en la infancia, que quien se atreva a denunciar va a tener que comerse una contradenuncia por daños y perjuicios. Por supuesto que vamos a acompañar hasta el final a esta mamá y no vamos a permitir que se dé lugar, y ya estamos acompañando para que no se dé lugar a esta denuncia de daño y perjuicio. Pero esto impacta en estos 3 años a esta mamá emocionalmente, psicológicamente. Una mamá que tiene que estar acompañando una niñez rota. Y a la vez, ¿quién la acompaña a ella? Entonces, esto sucede en la justicia de Bolsón también, en la fiscalía de Arrien, en el juzgado 11 y por parte del abogado denunciante que acompaña al progenitor. Vuelvo a decir su nombre, Kosovsky. Bueno, ¿algo más para agregar, Palo? Sí, hola. Este no anda. ¿Anda? Hola. Bueno, ahí va. Cambio, ahí va. Bueno, nosotras vamos aprendiendo cómo acompañar y quería decirles que acompañamos y sabemos que son un montón de mamás protectoras que quizás acá mismo estén escuchando y que sepan que no están solas y que si sabes de algún caso cercano, acompañes, que es muy importante, que hay que inventar las formas y que las niñas no mienten. Las niñas no pueden inventar un relato de abuso sexual. Es imposible que lo inventen. Las niñas no mienten. Y ahí vamos a estar siendo muralla para cuidar a las niñas y para protegerles. Hola. Bueno, y finalmente vamos a abrir el micrófono a una compañera que quiere, en esto del cuidado del cuerpo y el territorio, quiere comentar sobre algo, una lucha que viene gestándose hace más de un año y que tiene que ver con eso, con el cuidado del territorio. Mari Pulamuen. Hola a todas, todos, todes. Bueno, gracias por este espacio. Creo que no podemos empezar la marcha antes de nombrar la lucha que llevamos adelante muchas mujeres Pulamuen en defensa de nuestro Cerro Piltriquitrón, en defensa de nuestra Ñuque Mapu. La primer mujer que estamos protegiendo, acompañando y luchando por ella es a nuestra Ñuque Mapu. Acá estamos en compañía, ¿no?, con las Lamuen, con las compañeras. Creo que la invitación es a todas, a todes, a sumarse a defender nuestro Piltriquitrón, que no deja de ser avasallado. Nosotros no creemos en las leyes fueron impuestas por un Estado y tampoco ellas la cumplen, son sus reglas. Por eso a veces hablamos de leyes y vamos y reclamamos que respeten las ordenanzas vigentes o las leyes que hay construidas, algunas, comunitariamente. Pero ellas no están cumpliendo eso. Entonces, están rompiendo un Estado de derecho, un Estado de democracia, y estamos padeciendo el mal gobierno municipal, provincial y nacional. Nacional con Z, estamos padeciendo el neofascismo, nos están prohibiendo usar palabras, la palabra biodiversidad, por ejemplo, nos están prohibiendo vivir libremente, disfrutar de nuestro territorio, nos están quemando, el incendio es intencional, ya lo han dicho las compañeras anteriormente, las Pulamuen, lo han dicho y además nos están culpando. Tenemos un intendente que nos trata de talibanes del ambiente. En lugar de los talibanes, todas sabemos cómo someten a las mujeres, el terrorismo que existe en este país. Nos están tratando como si fuéramos nosotros los culpables. A la gente mapuche que prende fuego. Son cosas totalmente incoherentes. Ni ellos lo creen. Entonces tenemos que unirnos, fortalecernos. Luchar para defender nuestra Ñuque Mapu. El Piltriquitrón quieren hacer lo mismo como hicieron con el área protegida del Amprale. El Amprale no pueden haber 10 refugios metidos ahí. Habían 1,000 turistas el día que se arrancó el incendio, que lo provocaron. El incendio tiene muchos responsables. No puede ser que un lugar, un área protegida, hayan tantos turistas metidos adentro, con un montón de planes de manejo presentados y encajonados, gente que se puso a trabajar, a pensar, profesionales que se pusieron a pensar cómo tenía que ser ese plan de manejo. Todo lo que está escrito, ahora querrán hacer lo mismo con el Piltriquitrón, no lo tenemos que permitir. Ahí están las nacientes de agua. Ahora con todo lo que nos quemaron nuestras casas, murió un vecino incendiado. Se quemaron nuestros bosques. No podemos seguir así. Todos los veranos se quema parte de nuestra Ñuque Mapu. Tenemos que fortalecernos, ser más fuertes. No puede ser un grupito de vecinos que defienda este lugar que está declarado como un patrimonio histórico, un patrimonio de la biodiversidad mundial. esta zona en la que estamos, ¿cómo un puñadito de vecinos vamos a poder defender tanta biodiversidad? Tenemos que ser más. Bueno, en este día de lucha, recordar a todas las compañeras caídas, a todas las compañeras asesinadas, a todas las pulamuen que por luchar por su territorio han perdido la vida, las que son criminalizadas, las que son perseguidas, a las machi, a las machil, a todas nuestras abuelas mapuche, nuestras abuelas mapuche tehuelche que dejaron la vida en el territorio. Por ellas tenemos que luchar. Las compañeras nos unimos a las pulamuen. La mayoría tenemos sangre mapuche y estamos orgullosas. Por eso también tenemos el Nehuen y la responsabilidad para defender el territorio. Bueno, por una buena marcha para luchar por la Ñuque Mapu, con las Lamuen y por la vuelta de la Machil al Rehue. La libertad de victoria por la defensa de la Lof Kenkentreu. Marcha Internacional Transfeminista Antifascista Antirracista. Radio Abierta. Construyendo memoria, memoria feminista. Cuidemos los cuerpos. Ocupemos las calles. Bueno, y para cerrar, que somos un montón, vamos a escuchar a Beludiel, una vecina que nos va a regalar su música. Y después va a venir el documento y después vamos a empezar a marchar. Buenas tardes a todos. Gracias por el espacio. Soy Beludía y les voy a regalar una canción que escribí hace un tiempito. Me costó elegir, la verdad, pero bueno, ganó Fuerza Curativa porque nos habla directamente a nosotras. Es una canción que está inspirada en mujeres que corren con los lobos. Así que nos invito y nos regalo también esta propuesta de conectar con nuestro poder. Creo que todos lo sabemos, pero nunca está de más volver a recordar que somos sumamente poderosas y que podemos salir de todos los lugares en los que nos metamos. Así que viva Fuerza Curativa, gracias. Busca una sabia fuerza curativa, aceptando el desafío de entrar en territorio nunca antes conocidos, dejando atrás viejos pensamientos obsesivos. Y aunque le dolía el cuerpo, reanudó su camino, pues será una mujer que amaba y se dispuso a limpiar su río. Busca sin encontrar el equilibrio entre el deseo ajeno y su lugar y su conciencia que le dice que primero se sea fiel hasta tener seguridad. Y aunque le dolía el cuerpo, reanudó su camino, pues será una mujer que amaba y se dispuso a limpiar su río. Entra en el río y aunque esté frío, el agua turbia ya se va, ya se va. Y remueve el polvo, te canta al fondo, el agua clara ya está acá, ya está acá. Gracias. Vamos arriba nosotros. Comarca Andina del Paralelo 42. Marcha Internacional Transfeminista Antifascista Antirracista. Radio Abierta. Construyendo memoria. Memoria feminista. Cuidemos los cuerpos. Ocupemos las calles. Las compañeras que van a leer el documento. Ah. Y en el mientras tanto, a Lely se le perdió su celular, un Motorola. Con estuche violeta, porfi, si alguien lo ve, es re importante, acérquenlo para acá, ¿sí? Bueno, buenas, Mari, hola a todos. Vamos a hacer la lectura del documento. Queríamos antes tomarnos unos minutos para pensar en ese momento de la marcha y como algunos estuvimos en las asambleas, estuvimos acordando el recorrido y hubo una pequeña modificación, nada tremendo, entonces lo podemos repasar juntos. Vamos a terminar el documento y vamos a ocupar la calle. Van a estar las tamboras, ahí mientras hacemos la lectura del documento, van a estar las tamboras, que ahora están aquí, van a estar ocupando la calle, las tamboras con las pibas de la murga lo que dé, vamos a estar ahí armando esa ceremonia de estar en la calle. Vamos a cantar una canción y después vamos a abrir paso a las Lamuen, que van a ser quienes encabecen la marcha. Después la bandera de arrastre y después ahí nos vamos a organizar para marchar. Vamos a salir de acá y vamos a ir hacia el sur y entrar por la calle esta que es Juez Fernández, que es donde está ahora, donde está el mural de Santiago, donde ingresamos a la feria. vamos a ir al hospital, vamos a ir a la comisaría, seguimos por la escribanía, ingresamos por la del casino, vamos a cruzar la San Martín y de la San Martín vamos a ir derecho a la Sarmiento. Nosotros no queríamos hoy cortar la Sarmiento Blemano, pero está la feria en la Onelli, ¿vieron? Entonces, por un cuidado y para que estemos todos haciendo todo, bueno, vamos a ir por la Sarmiento, cortamos la Sarmiento hacia el sur, esas cuadras es a contramano, ingresamos a la iglesia y volvemos hermosos acá. Hay gente que nos está cuidando, hay compañeros que están organizando, cuidando y viéndonos, así que van a ver algunos compañeros que son de los tambores y algunos compañeros de la gente de los tambores que están ahí. Lugares seguros, dijimos, Plaza Pagano o la Feria de la Onelli. ¿Sí? Y ahora sí vamos a dar paso a la lectura del documento. Muchas gracias. Mari Mari. Este 8 de marzo nos encuentra reconstruyendo nuestras vidas, bosques y casas, con dolor y con rabia hacia quienes nos incendian y encarcelan. Sabemos que todo fuego es político y que los grandes capitales son quienes nos incendian, persiguen y encarcelan. Pero también, bajo estas circunstancias, nos encontramos rodeados de solidaridad, esa que se construye desde abajo y se entreteje en una red enorme de apañe, amor y cuidado. Sabemos que vivimos en un territorio donde quieren imponer los intereses inmobiliarios y extractivistas por encima de la vida, donde quienes gobiernan, como Bruno Pogliano, anuncian de manera obscena el triunfo del turismo y el saqueo en desmedro de la ruralidad, el campesinado, la soberanía y el cuidado de la vida. Enunciados que dejan entrever entramados de poder y una clara inclinación hacia la extranjerización y concentración de la tierra. Pero también sabemos que habitamos una comunidad que muchas veces dijo no al avance extractivista en la región, porque los pueblos son quienes cuidan y defienden los bosques, las montañas, el agua y la vida. Habitamos un territorio ancestral, un territorio mapuche-tehuelche, que enfrenta hace siglos el despojo y el genocidio, y que a pesar de eso jamás dejó de ser escenario de resistencias y de lucha colectiva. Alzamos la voz y exigimos de manera urgente que cada barrio y paraje tenga acceso al agua, siendo el agua un derecho y no un servicio, para que se revean las leyes de castigo y que éstas impidan los negociados en tierras arrasadas por el fuego, para terminar con el ecocidio sobre nuestros territorios. Alzamos la voz a la comunidad de la escuela número 103. Que reclama la regularización de la situación de su terreno. Se conocieron informalmente las modificaciones en los planos catastrales con fecha de julio 2024 que ponen en riesgo el proyecto educativo rural mediante la pérdida de hectáreas, la apertura de una calle, la habilitación para un loteo privado, la desaparición del centro de salud y el cambio en la carátula de la mensura en la que se deja aparecer el Consejo Provincial de Educación como ocupante efectivo de las tierras. Exigimos el mantenimiento de las 25 hectáreas que fueron donadas para la construcción de la escuela. La garantización de la educación rural, la construcción del centro de salud y el respeto a la ruralidad. Ni un paso atrás. No nos sacarán de nuestro territorio y de nuestros hogares. Mallín Ahogado es un paraje rural. Hoy, más que nunca, los territorios, los cuerpos y la vida están en riesgo. Este 8 de marzo nos convocamos en un contexto de incendios en distintos territorios de la Patagonia, donde los medios de comunicación, junto al poder político, como Nacho Torres, Patricia Bullrich, Milei y Pogliano, quisieron responsabilizar al pueblo mapuche de los incendios y también al pueblo organizado. Fueron contra la gran red que somos y que no supieron doblegar. Desplegaron sus estrategias discursivas de manera tal que los potenciales terroristas pudieran ser cualquiera de nosotros. Ramificó su alcance para dividirnos y sembrar desconfianza. Hicieron una campaña de odio extremadamente racista para luego justificar la militarización de los territorios y la creación de nuevos comandos unificados para profundizar la persecución y el despojo. Llevaron la violencia a otro nivel a partir del uso de grupos paramilitares. Quisieron imponer el miedo a través de la creación y estigmatización del enemigo interno, la tradicional estrategia usada en las épocas más oscuras de nuestra historia. En el Bolsón, las patotas responden al intendente Bruno Pogliano. Con aquellas se materializan los discursos de odio difundidos por los medios de comunicación y se habilita la reproducción de prácticas similares poniendo al pueblo contra el pueblo. Quieren amedrentar los lazos de cuidado, que nos quedemos inmóviles y silenciados. Pero acá estamos, de manera articulada desde distintos espacios políticos de resistencia, desobediencia y rebeldía contra el clasismo, racismo, el poder patriarcal y otras tantas formas de dominación sobre nuestras cuerpos, vidas y juntas y listas para marchar desde el fuego, de los palos y de la criminalización. Este 8 de marzo marchamos porque estamos viviendo una restauración patriarcal donde las redes de trata no son perseguidas ni juzgadas, donde los Silva, en el hoyo, pueden caminar libres y tranquilos, donde hay una fuerza parapolicial a caballo totalmente impune desde el 5 de febrero y desde antes también. En esta restauración patriarcal nacional, marcada por el ajuste, el desmantelamiento de las instituciones públicas y el desfinanciamiento de las políticas orientadas a los sectores más vulnerables, como somos las mujeres y disidencias, las personas con discapacidad, las infancias, las jubilades y los pacientes de salud mental, la realidad comarcal no es ajena. Este 8 de marzo alzamos la voz para hacer de público conocimiento que en este contexto el intendente del Bolsón, Bruno Pogliano, eligió fortalecer y dar cuenta de las relaciones que sostiene con los grupos religiosos, luego de una reunión donde solo fueron parte los representantes de las principales iglesias, la católica, la evangelista y la islámica, fue anunciada la creación de un fondo de reconstrucción en apoyo de les damnificades del incendio, una cuenta bancaria para recibir donaciones y que sea administrada por los tres líderes religiosos. Este 8 de marzo alzamos la voz porque estas iglesias no son las que quieren seguir teniendo el control de nuestras vidas y nuestras cuerpos. Son las que criminalizan nuestras decisiones soberanas, las que apañan que las niñas y adolescentes maternen, que las disidencias se queden en el closet, que los violadores y pedófilos anden sueltos. Confluyen los discursos de odio y el neoliberalismo y se ve plasmado en la realidad material y en la realidad de todos los días. Este 8 de marzo marchamos y acuerpamos la ley más colectivamente conquistada, porque a pesar de la plena vigencia de la ley 27.610 de interrupción voluntaria y legal del embarazo, el acceso al aborto legal, seguro y gratuito está amenazado por las políticas de desfinanciación, desguace y desregulación de los programas específicos. El Ministerio de Salud Nacional suspendió la compra de insumos necesarios, mifepristona y misoprostol, y la provisión de los métodos anticonceptivos que por la ley 25.673 debe proveer a las provincias. Además, la eliminación del Plan ENIA, el Plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, implica un grave retroceso en el acceso a la salud sexual y contención para las adolescencias. por este plan disminuyeron en un 50% los embarazos en esta etapa de la vida. La ley 27.610 sigue en pie. La interrupción voluntaria del embarazo es ley. Aunque sea una de las políticas públicas desfinanciadas y con mayor persecución, vamos a seguir garantizando la voluntad de las pibas. Exigimos plena vigencia. Exigimos plena vigencia de estos derechos y de la Ley 25.150 de Educación Sexual Integral en todo el país. La ESI nos enseña cuidados y nos abre espacios de escucha y contención en las escuelas. La maternidad será deseada o no será. Las niñas no son madres. A la clandestinidad no volvemos más. Mantengamos la ESI viva en las escuelas. Hoy marchamos contra el restablecimiento del orden patriarcal. En la comarca se visibilizó a través de la vandalización del muro de Puelo, en un mundo justo las niñas no son madres. También se evidenció con aquellas personas a caballo, envalentonadas y una habilitación terrible de las violencias hacia las mujeres y disidencias. Estos hechos que vivimos en el pueblo reflejan la profundización de las lógicas colonial, patriarcal y racista, que caracterizó el periodo de formación del Estado Nacional y que logró imponerse. En lo que va del año, ya se efectuó el desalojo a la LOF Pailaco, a la LOF Kenkentreu. Hubo múltiples allanamientos y persecución a comunidades y radios comunitarias, varias detenciones arbitrarias y una fuerte habilitación de las violencias hacia las mujeres mapuches. No permitiremos que se impongan nuevamente esos discursos de odio y discriminación. Hoy reivindicamos más que nunca la lucha de la Lamien Vic de la LOF Pillal, actualmente privada de su libertad en Esquel. Este 8 de marzo marchamos y exigimos justicia por cada femicidio, lesbicidio y transfemicidio. Según los datos de Ahora que sí nos ven, hasta febrero hubo 52 femicidios. Es decir, nos matan cada 27 horas. 57 niñas perdieron a sus madres. El 44% de los femicidios fueron en el hogar de las personas víctimas. El 75% de los agresores son parejas o ex. El 19% había hecho la denuncia. Hubo 4 ataques lesbodiantes, un transfemicidio y 4 intentos. A estos datos tenemos que sumar el intento de femicidio ocurrido el 4 de marzo en Aluminé. Mientras el gobierno pretende borrar esta figura legal, negando nuestra situación de desigualdad y vulnerabilidad, en lo que va del año hubo casi un femicidio por día. Uno de ellos fue el de Carolina Calfulaf. Ocurrió acá en la comarca. Si bien justicia sería que Carolina estuviese con vida, es importante resaltar que hay un proceso judicial en curso y esto fue posible por la intervención de una vecina, de una otra edad que estaba mirando, escuchando, dispuesta a no callar. Nos quieren indiferentes y con miedo, pero conocimos la sororidad y de eso no se vuelve. Ante el hambre, el saqueo y la crueldad, nos tenemos entre nosotros. Hoy marchamos por la organización y la defensa de los cuidados colectivos, porque luego de 18 años de lucha, se logró la condena a los 4 imputados por el femicidio de Otoño Uriarte. Sabemos que justicia sería que estuviese con vida, pero es importante también reconocer los pequeños triunfos para tomar impulso y seguir luchando. Otoño, presente, ahora y siempre. Ahora y siempre. Hoy alzamos nuestras voces para decir, nos movilizamos contra el vaciamiento del Estado y la precarización laboral, el vaciamiento de las políticas de género, la persecución hacia les trabajadores docentes en su derecho a huelga, los incendios, la expropiación de los territorios para el extractivismo, la criminalización y persecución de Pulamuén, Mapuche, Tehuelche, el desalojo de la Lof Kem Kem Treu, por infancias libres en el territorio, por la vuelta de la Machili Lena Surregüe. Por el desalojo del Lof Pailaco, por el desalojo de la Lof Hueruleo, que son las defensoras de las nacientes del río Ñireco. La impunidad de los abusadores sexuales y la complicidad del Poder Judicial. El avasallamiento de los derechos del colectivo LGBTTQINB+. Este 8M gritamos, ni un femicidio, ni un travesticidio, ni un transfemicidio más. Lucinda Quintupuray, Otoño Uriarte, presente. Corina Cárdenas, presente. Soledad Burgic, presente. Angélica Gomba, presente. Graciela Angulo, presente. Evangelina Catalán, presente. Jessica Coco Campos, presente. Beatriz Cañumán, presente. Inés Bayer, presente. Dayana Morales, Carolina Calfulaf, ahora, ahora, ni una muerta más por persecución política. Berta Cáceres, Mariel Franco, Macarena Valdés, presentes, ahora, aparición con vida de Julia Chuñil, por la vuelta de la Lamuén Lilén Machil al Rehue, libertad a la Lamuén Victoria Fernández Núñez. Acompañar recuperaciones territoriales no es delito. Basta de persecución y hostigamiento a Pulamuén, compañeros y compañeras. Rumemanium. Hoy nos ponemos los pañuelos como símbolo de que todos somos seres de la tierra, todos somos mujeres de la tierra, todos somos hijes de la Ñuque Mapu, de la Pachamama, de esta tierra que pisamos porque somos parte de ella. Nos ponemos los pañuelos porque nos cuidamos entre todos, porque cuidamos a quienes habitan esta tierra hace mucho tiempo, y nos ponemos los pañuelos porque no tenemos miedo y porque visibilizamos lo que amamos, que es nuestra espiritualidad. Así que nos invito a habitar la calle, nos invito a juntarnos a pensar después de esto, cada une, cada una, que se vaya con un contacto nuevo, con una sonrisa, con una mirada, con un nombre. Volvámonos a juntar en el medio, pensemos juntos cómo seguimos todo esto y nos vemos pronto. Muchas gracias. ¡Ah! Y necesitamos gente para las banderas de arrastre. Necesitamos al menos 5 o 6 personas que esta hermosa bandera de arrastre que hizo el equipo de pueblo y el equipo de la asamblea, que se lo puso al hombro, que ayer lo empezaron a hacer en el 7M y lo terminaron hoy, que está fresquito, salga a la calle con todo. Gracias. Así que se acercan a las compañeras. Gracias. Marcha Internacional Transfeminista Antifascista Antirracista Construyendo Memoria Feminista. 8 de marzo 2025. Radio Abierta. Radio Abierta. Ocupemos las calles. Decimos basta al saqueo de este gobierno fascista, machista, racista y ajustador. Cuidado de los territorios tejidos comunitarios, cuidado de los cuerpos y de la vida. Comarca Andina del Paralelo 42.